pasada les cuento que repartió volantes de, nos repartió a todos de la presentación del libro el 1 de marzo. Yo lo puse en la heladera de mi casa. Y cuando llegué estaba dando vuelta también, claro. También en la misma lógica, ¿sabes? Con el libro a su vez. No, lo que hacía la gente con el libro era una cosa increíble. Vamos a tener también la oportunidad de repasar otro episodio en donde se ve a las claras las relaciones entre los grupos de la dictadura y también aquellos que participaban activamente de la gran fiesta que significaba el negocio económico, porque la que murió hace una semana aproximadamente, Amalita Fortabat, tenía también vínculos a través de su empresa con los militares. Sí, así es, con Loma Negra. Una de las cosas que vamos a comenzar y que vamos a contar tiene que ver con el juicio que se está desarrollando en Tandil a Carlos Moreno, que es abogado laboralista, militante. Durante 1977 fue asesinado, fue desaparecido y fue asesinado. Ahora se está desarrollando este juicio en Tandil, que está mostrando esta acción directa de Amalita, de esta empresa, sobre los trabajadores y sobre Moreno. Y una cosa que pensaba recién cuando hablábamos de Benito Arroyo, que en 1975 con Martínez de Hoz, ¿se acuerdan? Él decía que nos tenía que dar lo mismo producir barcos que producir caramelos. Así es. Benito Arroyo es el vicepresidente hoy de la Asociación de Empresarios Argentinos. Claro. Consecuente a través de los años con esta línea de acción. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Me imagino que se habrá inspirado en Fulvio Pagani. Sí, Fulvio Pagani. Que se dedicaba a fabricar caramelos, hizo los negocios que hizo fabricando caramelos, ¿eh? Ni más ni menos. Vamos a tener la oportunidad de escucharlo a Baltasar Garzón. Ustedes saben, estuvo aquí en la Argentina. ¿Lo tenemos de columnista o el rato? Lo tenemos de columnista en el programa de hoy. Estuvo trabajando el otro día en una de sus conferencias, en una de las charlas que dio Baltasar Garzón, nuestro compañero, estuvo, ¿no? Allí. Estuvo Ramiro. Estuvo Rama allí y tenemos el testimonio de Baltasar Garzón relatando esta historia que de alguna forma lo mantuvo en vilo hasta hace pocos días, en lo que finalmente terminó siendo absuelto por la justicia española y que lo involucraba en, fíjate qué denuncia, ¿no? Lo denunciaban los sectores de la ultraderecha española, los falangistas, todos hijos de Primo de Rivera y de esas ideas absolutamente fascistoides que tenían los grupos que apoyaban ideológicamente a Francisco Franco, por investigar los crímenes cometidos durante el franquismo. Un genocidio absoluto, donde hubo decenas de miles de personas que fueron asesinadas, desaparecidas, torturadas, hijos apropiados. Es decir, una cantidad de personas que supera ampliamente las de las dictaduras latinoamericanas. Sí, sí, sí. Y que sin embargo permanecen impunes. Y además en sociedad con lo que iba a ser después el nazismo, creo que Guernica lo explica de esa manera, ese apoyo de lo que iba a ser el nazismo ya con Hitler a la cabeza en Alemania, todo lo que terminó siendo la irrupción, la invasión a España y nada menos que sepultar esa gran ilusión, esa esperanza democrática en profundidad que era la República por aquellos años, la República Española. Así que es verdaderamente un crimen de lesa humanidad lo que se cometió contra los españoles. Aparte, cientos de miles de muertos estamos hablando. Exactamente. Bueno, tenemos un programa impresionante por delante. Así que yo les sugiero a nuestros queridos oyentes que si quieren sumarse, lo hagan de la manera que ustedes tengan intención, pero nosotros los convocamos a que nos llamen por teléfono. ¿A qué teléfono? ¿A qué teléfono? 40 10 71. Sobre la hora, nos quedan un par de temas, nos quedó también contar que vamos a estar hablando con Claudio Lozano y que también vamos a estar hablando con los vecinos que participaron, que fueron parte en realidad víctimas de la represión de ayer en Berazategui. Me deja hacer una pregunta para la audiencia y nuestro querido amigo Mauro Federico. Hágala. Es muy pequeña, Corina, muy pequeña. A ver. Hoy se cumplen 50 años de haberse estrenado en la televisión argentina aquella extraordinaria creación del armenio Martín Karadagian. Mauro Federico. Sí, está cerca. Gente que nos escucha. ¿Cuál es el personaje de Titanes en el ring que más recuerda y por qué? Yo ya lo tengo, pero... ¿Ya lo tiene usted? Pero desde toda la vida, desde pequeño. Sí. ¿Peuchele? No, señor, no. ¡Apa! No. Yo era más internacionalista. A mí me gustaba el rojo. ¿Caballero Rojo? Y no porque fuera de Independiente, precisamente, sino porque para mí era un personaje, no por el Beto Imbeloni que estaba dentro, decían, sino... sí, para mí Caballero Rojo era un fenómeno. El Caballero Rojo era como mi ídolo de la infancia. Yo tenía, aparte tenía la capa, tenía la máscara. Sí, yo me lo imagino a usted como vestido el caballero de rojo. Sí, yo me parezco más al... Yo le diría que me parezco más a Ararat. Sí, por no decir al coreano Zoom, porque todavía me queda pelo, pero... A ver... Luchador sordomudo. La momia. ¿Y usted sabe que la momia era el titán Ivano? Escucha. Es más fuerte que el acero. Sí. Es más fuerte que el acero. Porque era un personaje que daba miedo, pero atención. Es el paladín de la justicia. Pero atención, escuche lo que le pasaba con los niños. Y no era el padre Graci. Escuche. ¡La momia! Te metía miedo. Entonces las luces hacían. Y venía temblando. Protege a los buenos. Castiga a los malos. Y acá viene la frase. Y quiere a los niños. Qué lindo. Caballero Rojo al subte. Tiernamente. ¿Qué pasó? Esta era la momia. El punto débil de la momia, ¿usted se acuerda cuál era? Pero ¿cómo? Te pegabas atrás y la momia empezaba a moverse, que parece que tenía... La base de la columna. La base de la columna, le pegabas ahí y se movía como si estuviera bailando con Sandro, pobrecito. No, aparte, Di Sarli era el locutor, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Roberto Di Sarli, era un fenómeno. Las cosas que aprendimos gracias a... Y estaba Jorge Bocacci también, que en esta emisora durante muchos años hizo Bocacci a Tango... ¿Sigue estando Bocacci? No, acá no. Bocacci a Tango Limpio, un tanguero, un tipo que era uno de los que también presentaba. Una maravilla, un programa. Me hiciste emocionar. Sí, cuando lo vi hoy, que se cumplen 50 años... Porque para nosotros fue parte de nuestra niñez. Era el programa de los domingos, no. Era el programa que teníamos que ver, porque el otro día lo comentábamos en la escuela primaria, y era verdaderamente una celebración de la familia. Total. Hasta que cansábamos a nuestros padres y nos decíamos, basta de caradajear. No, ahorita todo hora, te decía, te cambié. Claro, y me acuerdo de una gran investigación de la revista Gente, que le marcó con fibras un dedo a la momia para después identificar quién era la momia. ¡Tomá! Claro, hay que ser ortiga. Sí, para... Chiche Hellblum. Debo decir Chiche, para desenmascarar a la momia, hay que ser ortiga. Y yo la leí y se me piantó un lagrimón, mire. Claro, pero ¿cómo le vas a decir eso? A los pibes no le podés. Mirá, ¿sabe quién es la momia? El gitano. Calabró. ¿Cómo le vas a decir eso? Feo eso. No, muy feo. Es feo. ¿Viste? Como los reyes, como las historias que uno... ¿Sabe quién es Papá Noel? El tío Alberto, Papá Noel. ¿Cómo le vas a decir eso a los pibes? No, viejo. Bueno, entonces, ¿cuál es el personaje favorito? ¿Y por qué? ¿Y a cuál le tenía bronca? Pues yo también le tenía bronca a alguno. Bien, claro. STP no. Le tenía bronca. Sí, a mí me caía mal el mercenario Joe. A mí me resultaba curioso. ¿Sí? ¿Sabes quién no me gustaba? ¿Quién? Pepino el 88. Pepino el gran payaso. Yo me acuerdo de todas las canciones. Y después estaba Benito Durante, ¿se acuerdan? No, bueno, basta porque nos estamos con Franchella, ¿viste? Blanco y negro. Repítame los teléfonos, ¿sí? A ver, ¿cómo no? 4010-7157. Dejámonos ahí a baño, le digo. Sí. Déjela, observadores. Perdón. 4010-7157 y 4010-7158. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... ¿Qué sé yo? ¿Viste? Salí de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linjera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo,

de los diferentes combustibles que comercializa. Y desde el gobierno también se agitó el fantasma de que existía una posibilidad de revisar la concesión, los contratos, para de alguna forma avanzar en un proyecto de renacionalización, de reestatización. Hubo bastante ruido al respecto, pero da la impresión que no existe todavía una convicción real por parte de nuestros gobernantes para tomar una decisión tan trascendental. Y en tal caso, ¿qué representaría y cómo debiera hacerse este traspaso o esta recuperación de nuestra empresa petrolera? Para hablar del tema, hemos convocado a alguien que respetamos y que sabe mucho de la cuestión. Es Félix Herrero, economista, abogado y vicepresidente del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora. ¿Cómo le va, Félix? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. No, al contrario. El primer análisis, yo esta semana tuve oportunidad de leerlo, no sé en qué diario salió una columna suya, muy interesante, y yendo en ese mismo sentido, ¿cuál es su reflexión al respecto de la relación que el gobierno nacional tiene con el tema, con el sector petrolero y específicamente con la cuestión YPF? Bueno, acá hay que ver un poquito la historia desde el mes de noviembre, donde el gran privatizador Roberto Dromi dice, bueno, YPF debería ser una empresa cooperativa donde esté la nación, los trabajadores, las provincias, todo muy lindo, pero es el responsable, quizás el cómplice principal de la privatización de YPF. Entonces, después de esto, no hubo ninguna afirmación desde el gobierno. Recordemos que Dromi es asesor principal de Julio De Vido, aunque se oculta esta relación. Uh-huh. La presidenta habló, creo que fue el 22 de enero, con una expectativa muy grande como la del 1 de marzo, ¿no?, de hace pocos días, donde se pensaba que iba a decir o inducir alguna decisión sobre la nacionalización o renacionalización de YPF. No hubo nada ni el 22 de enero ni el 1 de marzo. Entonces, nosotros y en el mundo petrolero no lo tenemos muy claro, no lo sabemos, está en los arcanos de las decisiones petroleras, de la gran renta que da este negocio, si se trata de una disputa entre el Estado Nacional con Repsol YPF, Sociedad Anónima de Madrid, respecto a las caídas de las inversiones. O se trata de una disputa entre el gobierno nacional con YPF, Sociedad Anónima, con sede en Buenos Aires, sobre el aumento de las importaciones que está sufriendo el país con respecto al petróleo y sus derivados. O se trata, como se habla en muchos pasillos también, de una disputa entre la familia Kirchner y la familia Genasi por la propiedad, el dominio de las acciones del 25% que la empresa Petersen Energy, constituida en Sydney, Australia, y con domicilio especial en Madrid, tiene en la empresa YPF, Sociedad Anónima. Así que no lo tenemos muy claro porque es muy confusas las informaciones, el propio discurso del 1 de marzo de la señora presidenta. Uh-huh. Vayamos más allá de lo que el gobierno esté decidiendo o pueda decidir hacer, a la mirada que ustedes desde el movimiento y usted propiamente como economista tiene en relación a lo que debiera hacerse. ¿Cómo debiera ser el proceso para recuperar la empresa estatal petrolera? Nosotros creemos que el esquema nuevo, que cambie la situación que estamos sufriendo, debería ser la reconstituir una empresa YPF donde la F no sea necesariamente fiscal, sino que sea federal. Constituir una empresa donde la nación y las provincias están asociadas en la explotación y prospección y exploración del petróleo. Uh-huh. Eso por un lado. Con respecto a la renta petrolera, no debería alcanzar o ser exclusiva casi de las multinacionales, sino que la renta debería alcanzar a todas las provincias. En mayor proporción, obviamente, a las 10 provincias que tienen petróleo, pero también a los 24 distritos federales de la Argentina, porque el petróleo es un bien nacional de todos los argentinos. Es decir, Santa Fe, que no tiene petróleo en su subsuelo, debería recibir parte de la renta petrolera. le informo, en Bolivia hay 9 departamentos, ellos llaman departamentos a nuestras provincias, y de esas 9 departamentos, 5 tienen petróleo y 4 no lo tienen. Pero los 4 que no lo tienen reciben una parte importante de la renta gasífera, sobre todo, y petrolera, pero en menor proporción que que los departamentos que tienen petróleo. Esto con respecto al famoso problema de la propiedad o dominio, que es la palabra correcta, del petróleo. Y con respecto a la función de YPF, tiene que ser una empresa estatal, pero en el sentido público, donde haya control social, donde haya participación social, no una empresa estatal burocrática, sino una empresa pública, que esté controlada por la sociedad y que su objetivo principal y su inversión principal era como cuando YPF estaba, la YPF pública o estatal, que el 100% de sus inversiones quedaban en el país, no como ahora, que las grandes utilidades de la renta petrolera se van al país porque hay un convenio entre Repsol de Madrid y YPF de Argentina, por el cual el 90% de las utilidades se distribuyen a los socios. Son socios que tienen que pagar las deudas porque adquirieron acciones de YPF sin poner un peso. Entonces, si la renta petrolera se va afuera, se va al mar, como decía el general Mosconi, y no queda en el país, y no se reinvierte en el país, pasa lo que está pasando ahora. Estamos importando 9.340 millones de dólares de petróleo en nuestro balance comercial energético, que es negativo. Félix, ¿cómo estás? Carlos del Frade te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Un gran abrazo, un gran saludo. Igualmente, Félix. A mí me gustaría que le cuentes a la gente lo que siempre nos decís y nos enseñás acerca de cómo ha cambiado el negocio petrolero en el mundo y cuáles son las principales empresas, de dónde son las principales empresas, porque siempre se habló de aquello de las siete hermanas era en aquel momento, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo es hoy el negocio petrolero en el mundo? Como para que nuestra audiencia comience a comprender qué se puede hacer, cómo se puede hacer y quiénes son realmente las grandes petroleras hoy en el mundo. Claro, hasta 1969, la crisis petrolera del 73, quienes manejaban el petróleo del mundo eran las 7 más grandes empresas petroleras del mundo, la Standard Oil, la Shell y la British Petroleum a la cabeza, que manejaban más del 80%, incluso vía concesiones, del dominio del subsuelo o de los yacimientos. Esto tiene un cambio sustancial hacia esta época. En el año 69 se crea la OPEP, de las empresas exportadoras de petróleo, que son los países exportadores de petróleo. En el año 69 se descubre el petróleo en el Mar del Norte, precisamente. En el año 73 tenemos esa famosa crisis que nos afectó a los argentinos. Recordemos a los más grandes de edad, que no se podía andar en auto todos los 7 días, sino las patentes pares o las patentes impares. Había cortes, había en cuanto a ventas de nafta, no se hacían los sábados y domingos, etcétera, etcétera. Bueno, esto fue un mundo que ya no existe más. Desde el punto de vista de las utilidades, de la decisión empresaria del petróleo, de la renta petrolera, de las empresas medidas en función de sus ventas, es decir, sus ingresos, esto ha cambiado sustancialmente. En el mes de noviembre, la revista conservadora de economía, The Economist de Londres, sacó un ranking sobre las 50 primeras empresas del mundo en cuanto a la propiedad del dominio de las reservas petroleras. Esto es muy importante porque las reservas nos dan el presente y el futuro. Entonces, entre las 20 primeras, que es donde están concentradas las grandes empresas petroleras del mundo, 16 son estatales, 3 son privadas, le digo, la ExxonMobil en el lugar 11, La Shell en el lugar 19 y la British Petroleum en el lugar 20. Y una es mixta, que es una empresa rusa. O sea, que esto nos está diciendo que es decir, un cambio absoluto. Las privadas se van al descenso. ¿Están en promoción o están en el descenso? Las principales son estatales. Sí, en el Nacional Bella. Claro. Sí. Para algunos dicen que ya están en la Metropolitana. No, Félix, no meta el dedo en la llaga, porque usted sabe que Delfrade es hincha de Rosario Central, que desgraciadamente está militando en esa categoría. Así que... Claro, yo soy de Ferrocarril Oeste, así que vengo de la Metropolitana B, estoy en la Nacional B, lejos de poder llegar a la Nacional. Sí. Así que estamos sufriendo el mismo dolor. Él desde su amarillo y azul y yo desde mi verde, estamos sufriendo lo mismo. Bueno, entonces esto es lo que está mostrando, de que ha habido un cambio sustancial del mundo. En América Latina, todos los países, sin excepción, la principal empresa petrolera es estatal, menos la Argentina. Está. Interesantísimo el análisis, Félix. La verdad que muy interesante ver cómo debemos pararnos, sobre todo cuando escuchamos algunos discursos que están teñidos de un nacionalismo y de seguramente embuidos por un espíritu y por una necesidad de recuperar iniciativa, pero que cuando uno empieza a repasar y empieza a ver el entramado de relaciones y de vínculos que existen entre ciertos sectores del gobierno, ciertos funcionarios en puestos claves y las empresas que actualmente explotan el servicio, no puede menos que pensar que tal vez sea demasiado ruido para pocas nueces, ¿no? Así es. Hay un nacionalismo vano y no un verdadero sentido de servicio a los ciudadanos, a los pobladores de Argentina. Y ese nacionalismo vano es puro palabrerío, y esto es parte ahora del relato que se está construyendo alejado de la realidad. Yo tomé el discurso de la señora presidenta del 1 de marzo, y en 5 ocasiones, en 5 grandes párrafos, habla del problema petrolero. Y si uno se fija, en el primer párrafo acepta por primera vez la caída de la extracción, porque de hecho es aceptar la crisis. Desde el gobierno nunca se aceptó la crisis. Uh-huh. Y no se podía salir de la crisis porque para el gobierno no había crisis. Claro. El segundo gran párrafo es una gran historia de la privatización de 1991, pero no nos dice la verdad, porque no cuenta la participación de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández como activos partícipes políticos de esa privatización. Ellos fueron y defendieron la privatización, y votaron la privatización, y votaron en Paraná y Santa Fe la reforma del año 94, etcétera, etcétera. Que entre otras cosas le entregaba a las provincias, ¿no? Entregaba a las provincias, y hagamos un cuenta, esto lo decía Alfredo Palacio ya en su época, ¿por qué el petróleo no podía ir a las provincias? Porque si bien el petróleo, el país era débil, tenemos que pensar, Argentina tiene el Producto Interno Bruto del promedio de los 55 estados de Estados Unidos. O sea que viene a ser económicamente el estado número 56, diríamos, si participara de la soberanía norteamericana. Pero económicamente es el estado 56. Ahora, fijémonos, somos 56 veces más débiles que Estados Unidos, como país y petroleramente también. Y desde el punto de vista de las provincias, tomemos una que es importante, Tierra del Fuego. Tierra del Fuego tiene el 1% del Producto Interno Bruto de la Nación Argentina. O sea que es el 100% más débil que la Argentina. Entonces, veamos una discusión, pensemos en un escenario. La Nación Argentina discutiendo el petróleo con los Estados Unidos o el Reino de España ahora, o Tierra del Fuego en otro escenario discutiendo con España o con Estados Unidos sobre el petróleo. La debilidad agranda absolutamente, y Palacio decía que no se podía provincializar porque era debilitar la capacidad de negociación de la Argentina en el tema del petróleo. Clarísimo, Félix, le mandamos un abrazo muy grande. Bueno, gracias igualmente. Muy amable. Un fuerte abrazo. Me quedé pensando en ese dato, ¿no? Las 16, ¿cuántas son? 16 empresas más importantes. Las más importantes petroleras del mundo son estatales. ¿Cómo nos comimos este caramelo? ¿Cómo nos creímos? Pero yo me acuerdo la etapa de Clarín cuando festejaron la privatización de YPF, eufóricos, con aplausos. O la privatización de gas del Estado con un diputrucho. Sí, sí. Sí, claro. Sí, sí. Si, si avanzamos en estas cuestiones de revisar el pasado, también cada proceso legislativo tiene un miembro relator. Y yo me acuerdo que, no sé si fue en YPF o en gas del Estado, el miembro relator era Oscar Parrilli, ¿no? En ese momento, uno de los más destacados referentes y defensores del proceso privatizador. Y hoy uno de los hombres más cercanos al gobierno nacional, integrante del gabinete. Pero Félix Herrero acaba de darnos un dato también muy fuerte, que Roberto Dromi sea asesor de Julio De Vido no es casualidad. Uh-huh. Cuando nosotros hablamos de la continuidad de la matriz invicta de los años 90, decimos esto. Además, el reciclaje de los principales actores de los años 90 en la actualidad, cuando se repiten los actores, es porque se repite el libreto. Nada de lo que debe hacer estatal quedará en manos del Estado. Así es. La frase, el fallido de Roberto Dromi, que a la luz de las circunstancias y de la historia, no fue tan fallido, ¿no? 50, pasan de las 8. Dos líneas telefónicas. 4010-7157 y 4010-7158. Cuando les diga que ya superé. tuve que anunciarlo en un viejo programa que hacíamos hace muchos años. Y dije, los piojosos. Y estaba el Tano de Genaro y sentado y me dijo, ¿cómo los piojosos? Y dice, los piojos. Y dice, ¿cómo no conocía a los piojos? Y se hizo el rockero el Tano. Dicho sea de paso, le vamos a pasar factura al Tano que nos ha abandonado como columnista. ¿Dónde está de Genaro? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Desde que diputado, ¿qué pasa? Se borró. En la cámara. No viene más. Lo encerraron adentro de la cámara. Quedó atrapado en algunos laberintos de ese... Los pasos perdidos. Los pasos perdidos. Los pasos perdidos de Genaro. Bueno, estos eran los piojos. Vine hasta aquí. Espacio publicitario. Juntos gritamos los goles. Juntos ganamos campeonatos. Juntos vamos a seguir siendo grandes. Seguí la campaña del Fortín por la transmisión oficial. Fútbol en Vélez Radio por AM990 Esplendid. Relata Carlos Martino. Comenta Diego Guitián. Vestuarios y campo de juego, Gabriel Martínez. Vélez Radio. Sigamos jugando juntos. En Revista El Guardián de esta semana, el proyecto oficial, la ley que el gobierno enviará al Congreso, descriminaliza la tenencia de droga para consumo personal. Con esta norma los consumidores no podrán ser detenidos ni procesados. 2. ¿Qué hay que hacer con los trenes? Conozca el debate que enfrenta a especialistas versus denunciólogos. 3. ¿Cómo será el concierto de Roger Waters? El alma de Pink Floyd llega para tocar en Buenos Aires. Anticipamos el show que llenó 9 estadios de River. 4. Malena Pichot, la loca de mierda. No soy feminista porque me depilo. Todos los jueves en su kiosco, una revista para toda la semana. El Guardián. Fin de espacio publicitario. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora. Sobre la hora. Una buena costumbre. Me encanta cuando los oyentes se enganchan con alguna de las propuestas que, sobre todo, hace el delirante Del Frade. Yo soy más reticente o medio corto para estas cosas, pero Del Frade siempre tiene una idea alocada para presentarle a los oyentes que, en general, suelen engancharse. Pero hoy me parece que se zarparon, ¿eh? Hoy, mira, viene la pregunta, recordamos cuál era... Claro, porque hoy se cumplen 50 años del estreno de Titanes en el Ring, un clásico de la televisión argentina. Así que la pregunta de cajón era, ¿cuál era el personaje preferido de Titanes en el Ring para todos aquellos que habíamos visto, que habíamos crecido junto a Titanes en el Ring, especialmente las tardes, noche del domingo? Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Yo ya emití mi veredicto, yo dije el Caballero Rojo, que acá me está aclarando la información que no era el Beto Imbeloni, que se jugó un... El Beto Imbeloni, recordemos, un diputado de la ortodoxia peronista, un hombre ligado a los sectores, un tipo que sí estuvo de manera comprobada en los tiroteos de la pizzería La Real, que le costaron la vida al dirigente sindical de la UOM, Rosendo García, y que motivara aquella brillante investigación de Rodolfo Walsh, quien mató a Rosendo. El Beto Imbeloni formaba parte de una de las bandas que fueron los que Rodolfo demostró finalmente dispararon contra Rosendo García. Pero no era el Caballero Rojo. No, era un tipo que puso un gimnasio en Rosario. Yo no se lo quería decir, pero vio. Exacto, exacto. No desanimarlo. Usted, yo no sé si dijo quién era su preferido. ¿Ya dijo quién era? Yo le dije de entrada, el Ancho Peuchere. Ah, usted con el Ancho Peuchere, como buen gaucho nacionalista. Claro. Hombre de Martín Fierro, San Martín y Belgrano, ¿a quién iba a elegir? ¿A Yolanka? El tipo eligió a la... Y le dije que le tenía mucha bronca a Pepino en el 88. Exacto, sí. Pepino era un personaje raro. A mí el payaso... Los payasos, yo le sospecho al payaso. Sí, y me encantaba Benito Durán. Benito Durán. Debo confesar que entre los malos Benito Durán me caía muy figuraba bien. Figuraba ahí arriba. Bueno, ¿qué dirán los oyentes? ¿A qué teléfono? Al 4010-7157 y al 4010-7158. A ver, el que viene promediando la tabla, o sea, el que viene ganando en este momento es el Indio Comanche. El Indio Comanche. A partir de, o sea, es como que la gente llamó, dijo algo, pero para decir mi preferido era el Indio Comanche. Lo que, perdóneme, yo no lo vi. No, pero por eso. ¿Quién lo que era el Indio Comanche? Lo que denota, esto nos permite mensurar la tabla de las edades. Entonces, sí. Oyente, porque el Indio Comanche integró las primeras troupes de Martín Karadagian, que como bien dijo Carlos, y por esto la disparada con esta locura, hoy está cumpliendo 50 años. Bueno, el Indio Comanche participó de Titanes en el Ring entre el 63 y el 68. Claro. Con lo cual nosotros, yo en el 68 tenía un año. Yo tenía cinco. O sea que realmente no lo recordamos. No lo vimos. Yo sí me acuerdo de una de las características que tenía Indio Comanche, porque todos recuerdan, todos los luchadores de Titanes tenían una característica. La momia esta, Martín el cortito, bueno. Y el Indio Comanche tenía los dedos magnéticos. El Indio Comanche tenía los dedos magnéticos. Te tocaba, te metía los dedos así y automáticamente te provocaba como una cosa que te quedas pegado. Sí, el Indio Comanche. No sé qué tipo que te imantaba, ¿no? Ahora, sí, le digo que toda esa imaginación de Martín Caradagian te llevaba a pensar un mundo distinto, te informaba sobre literatura, sobre mitología y sobre política. Porque ¿cuál era el clásico de Titanes en el ring? Caradagian la momia. No. El otro clásico, el clásico geopolítico de Titanes en el ring. A ver. Tufimeme contra Tenenbaum. Oh, cierto, es cierto. El israelí Tenenbaum. Manos con Tenenbaum. ¿Te acuerdas de música? Y Tufimeme viene del desierto. Trae mucha arena. Tufi. Qué lástima que no tenemos este disco. ¿Sabes lo que tenemos? Tucu, ¿sabes lo que tenemos que tener acá? Una bandeja giradisco. Habría que conseguir. Sí. Hay que preguntarle a Faustín. ¿Alguno se puede disfrazar de caballero? No, no me puedo disfrazar porque se ponían esas cosas que se ponen los árabes y no me entra en la cabeza. Pero yo tengo. Todas estas cosas las tengo en disco. Los discos de vinilo, los viejos discos claro, de vinilo. Yo los larga disco, duración. Exactamente, los long play. Se amplía, están llegando mensajes con personajes. Bueno, ¿eh? A ver, repasemos, ordenemos porque está ese bloque sí, de los sí. oyentes y sí. nosotros estamos pisando. Recordándose, sacando el álbum de figuritas de sí mismos. A sí. ver, hoy un mensaje de uno de los oyentes que dice que su personaje favorito era el ancho Peuchele. Sí. El mismo claro, que Delfrade. Empata Delfrade. Ahí va. Sí. Leonardo Ituzaingó llamó y dijo, mi personaje era el Indio Comanche. Claro, está bien, solamente está ganando el Indio Comanche. Carlos de Pompeya. ¿Qué dice Carlito? En el Belgrano Sur, refiriéndose a los trenes, dice que el guarda tiene que bajar en cada paso a nivel para bajar la barrera, para que no pasen los autos. ¿En serio eso? La foto de TVA. Y al margen dice, mi luchador era el Indio Comanche. Mira, qué lindo. La barrera, digamos. Van del combate contra las concesiones a el Indio Comanche. Qué va. Necesitaríamos un Indio Comanche que ponga orden en el ring de los negocios privados a través de las necesidades de la gente. Sí, ahí, lo que pasa es que ahí hay un luchador, está Jaimito. Ahí está como árbitro William Bu. Evidentemente William Bu está vivo y está mucho más allá del ring de Titanes en el ring. Silvio de Palermo. ¿Qué dice Silvio? Corina está ausente de esta total, cosa. Total, la más puta idea de lo que está hablando. No vi nunca. Porque se joda que es más joven. Esa es la bronca. Por pendeja. Claro. Esa es la bronca. Silvio de Palermo dice, no escuché todo el discurso de la presidenta. Dice igual que está confundida y que está mal asesorada. Bueno. Al parecer, dice, los errores son de todos menos del kirchnerismo. Bueno, y vamos a los bifes. ¿Y quién le gusta? El ídolo. Los ídolos de Silvio de Palermo eran el Caballero Rojo y el Indio Comanche. Vamos no. todavía, vamos. Bueno, por ahí hay un traslado en el tiempo. El Caballero sí, Rojo sí, es posterior sí, al Indio exactamente, Comanche. Exactamente. Más contemporáneo sí, sí. Mauro, digamos. Sí, ¿no? sí. Marcelo de Morón dice que no hubo arreglos con los docentes, por lo tanto nosotros, los auxiliares, estamos en el aire. Dice también que está dolido porque con respecto al aumento a los diputados, nadie salió a decir nada. Salieron para decir sí. algo, Claudio Lozano, la diputada Graciela Iturraspe, del Bloque Unidad Popular, ahí en la página de la Corriente Unidad Popular, pueden encontrar algunas líneas que se presentaron con respecto justamente a esto que dijimos antes, estaban en contra de este aumento, en contra de que se puedan canjear pasajes por dinero, entre otras cosas. El discurso de Cristina Kirchner sobre las maestras es exactamente proporcional al patrimonio que tiene Cristina Kirchner. Le salió la clase media fascista. Y como su patrimonio es ultramillonario... Se hizo los rulos porque para su frase... Claro, ¿no? ahora fue... que diga esa frase de la clase media fascista, de que los trabajadores de la educación solamente producen 4 horas y tienen 3 meses de vacaciones, no tiene nada que ver con lo que por lo menos nosotros decimos, creemos, estamos convencidos que es la presidenta, una mujer muy inteligente y con una visión distinta. Pero ese discurso está mostrando lo que su patrimonio dice. Sí, 6 y 7 ahora la semana que viene hay un nuevo paro docente en la provincia de Buenos Aires, al igual que el de trabajadores nucleados en ATE, justamente porque todavía no hubo ningún acuerdo también salarial. Sadov y la gente de Cetera, que es, por sobre todas las cosas, mayoritariamente kirchnerista, uh-huh. salen a repudiar esto porque verdaderamente ha hecho un discurso que sería excelente en la boca de Mauricio Macri. Sí. No tendría ninguna diferencia. Y además le dio muchos argumentos a todo aquel al sentido común. No para de escuchar en el día de ayer llamados de oyentes a radio diciendo: es verdad, trabajan 4 horas, tienen vacaciones, toda esa cosa que se da justamente cuando hay estas discusiones. Como dijo salariales. La revista Barcelona, está reactivada toda la cuestión absolutamente fascista de la clase media argentina con ese tipo de comentarios. ¿Qué más? Manuel, de Lomas del Mirador, dice que cuando se compró la plataforma Mosconi no se investigó nada, dice que se hundió y se acabó la cosa. ¿Nos cuentan un poco? Qué interesante esto, no. Lo vamos a averiguar. No tengo información, pero guardémoslo para averiguarlo, porque realmente es un tema sobre el que... Igualmente, en las páginas del Moreno, el Movimiento por la Recuperación de las Energías Nacionales Orientadoras, en el Moreno hay mucha información sobre eso y seguramente habrá allí. Gracias a la gente que se comunica también a través de nuestro teléfono celular, el 0341-155-196-286. Buenos días, compañeros. Qué suerte tiene Blaquier, que en lugar de juzgarlo por la desaparición de personas, lo premian con negocio con el gobierno nacional. De Luis Aredes no se habla. Y el Proyecto X, todo muy tranquilo. Nilda Garré ya lo legitimó. Un abrazo, Lidia de Lanús. ¿Qué editorial publicó el libro? Nos pregunta Lidia de Lanús. Uh-huh. El nombre de la editorial nos define, Lidia. Último recurso. Estamos hablando de los caminos de Belgrano. Jorge Sánchez también nos dejó, José Sánchez, perdón, mensajes en el Facebook, también mandando saludos. Pueden escribir en el muro de Facebook de Sobre la Hora y pueden llamar al 4010-7157 y al 4010-7158. Dios atiende en Buenos Aires, pero las mejores mujeres, el chef Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades. Sobre la Hora. Esta semana estuvo, todavía está, hasta el martes se queda, el ex juez Baltasar Garzón. Estuvo en la Argentina, quise decir. Pasó, incluso estuvo en la Asamblea Legislativa el otro día. La presidenta tuvo unas palabras de reconocimiento a este juez español o ex juez español, recientemente procesado y condenado por la justicia de su país a raíz de haber estado involucrado en varias causas, pero en particular en la que fue condenado tiene que ver con algunas acusaciones que se le formularon, decíamos, desde sectores de la ultraderecha española, por haber realizado ya lo probó la justicia, ciertas escuchas y ciertos procedimientos ilegales para avanzar en un juzgamiento, en su tarea justamente. A propósito del significado que Baltasar Garzón ha tenido y tiene todavía hoy para la historia de los países latinoamericanos en la búsqueda por el fin de la impunidad, hemos hablado hasta el hartazgo de Baltasar Garzón, nos propusimos entrevistarlo. Y esta semana, en una de sus actividades, lo interceptó Ramiro, nuestro productor. Esto fue en el Centro Cultural de la Cooperación, un encuentro que se llamó España en el Corazón en Argentina, que estuvo destinado, según convocaban, a reflexionar sobre la memoria compartida y el compromiso en la búsqueda de justicia para las víctimas del franquismo y también de la última dictadura argentina. Fue organizado, entre otras, por Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y bueno, allí estuvo entonces Baltasar Garzón el día jueves, el complicado día jueves, alrededor de las 5 de la tarde, entre las cosas que vamos a escuchar ahora, también lo que dice, citando al filósofo Manuel Kant, es que la verdad es la conciencia de los hombres. Sobre eso trabaja y sobre eso es lo que vamos a escuchar ahora también. No voy a redefinir la guerra civil española. Y la causa española se refería a 114.000 víctimas civiles y después en el procedimiento establecidas entre 136.000 y 152.000 víctimas que no participaron en el conflicto armado, víctimas que en su gran mayoría fueron ejecutadas extrajudicialmente, torturadas, desaparecidas. Ni una sola investigación se ha hecho hasta que se intentó iniciar esta. ¿Cómo muere Madrid estos años enterrada en el olvido? ¿Cómo hubo Cuando se iniciaron estas causas en España, se dijo por algunas personas o algún medio de comunicación diciendo que cómo era posible reabrir las heridas. Es que las heridas nunca se han cerrado. Eso es mentira. El que haya seguido las sesiones del juicio en mi contra en el Tribunal Supremo, que paradojas de la vida, por lo que se ve, va a ser el único momento que las víctimas españolas del franquismo van a tener para haber dicho ante un tribunal de justicia lo que les pasó, porque no tuvieron ningún apoyo de ningún partido político. Estaban ocupados en otros intereses más importantes para España. El modernismo y el deseo de incorporación a la Unión Europea, en la que también nos va, como se está viendo ahora. Políticos que se inflan a robar, los asesinos se vuelven a torear. España, España, el país de la patraña, de trapicheos, pelotazos y demás. No sé qué ocurrirá, pero lo cierto es que al día de hoy, las víctimas en España les queda el único recurso de la ley de memoria histórica. Una ley de memoria histórica, por cierto, no votada por el Partido Popular. No se ha construido memoria, de que esa memoria histórica no es cuestión solo de los historiadores. Eso no es verdad. Son capítulo fundamental, pero las víctimas necesitan una respuesta judicial, al nivel que sea. La falange y manos limpias denuncian a Juez Garzón. El Supremo lo aprovecha, delirante acusación. Quieren cobrarse las deudas, vengarse de quien metió el dedo en la llaga inventado, silencio que mató. Cuando a mí me correspondió en sorteo el caso del franquismo, yo ya sabía lo que iba a ocurrir a partir de ese momento. Hay veces en las que, aunque estés solo, aunque los compañeros y compañeras te desconozcan, aunque incluso te persigan, si estás convencido de lo que tienes que hacer, la única solución es hacerlo, porque el resto es cobardía y es negarte a ti mismo. Fui consciente de que cada paso que daba era el acercarme más a un punto de inflexión que se iba a producir en el momento que decidiera si procedía la investigación. Y cuando ese momento llegó, pues comenzó una lucha procesal, pero que se convirtió en lo que hasta hace dos días sucedió. Y eso conllevó todo lo demás. Y yo sabía que eso iba. Y a pesar de eso, entiendo que era mi obligación hacerlo. Cuando inicié la investigación en el caso de corrupción conocido como Gürtel y que afectaba a varias estructuras del Partido Popular en España, sabía también lo que me podía suceder. Y desde ese momento se inició una guerra sin cuartel en contra mía que ha terminado, como ya sabemos, de momento. Pero a pesar de eso, yo entiendo que siendo juez tienes la obligación de afrontar los casos que te corresponden, aun cuando las consecuencias puedan ser nefastas. Y si no es así, si se tiene miedo, pues tienes que dejar la toga, evidentemente. Eso no se entiende fuera, es un insulto a la razón, a la memoria de tantas familias y a su dolor. Por los desaparecidos y enterrados en las fosas, tornar olvido en recuerdo, donde hay huesos sembra rosas. Así no se cura el odio, ni se cierran las heridas. Qué mal huelen esas manos que dicen tener tan limpiar. Yo estoy con Garzón, como el mundo entero. Tengo el corazón, ay mi niña, con lo que perdieron. Yo estoy con Garzón, como el mundo entero. Tengo el corazón, ay mi niña, con lo que perdieron. Yo estoy con Garzón. Por eso nació este canto que nuestra boca dispara. cariña con los que perdieron. No estoy con Garzón, como el mundo entero. Tengo el corazón traidor. Bueno, bueno, un temazo que seleccionamos. ¿Cómo es que se llama? Yo estoy con Garzón. Yo estoy con Garzón, ¿eh? Un tema... El tema que se ha escuchado en este último mes, dos meses, todo el tiempo que ves que se habla justamente del caso Garzón, ¿eh? Compuesto exclusivamente por el grupo 1 más 1 en homenaje al juez Baltasar Garzón. Espacio publicitario. En cumplimiento de la resolución 173/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radiodifusora Buenos Aires, Sociedad Anónima, siendo sus accionistas Corporación Infomedia, Sociedad Anónima y Multimedios del Oeste, Sociedad Anónima, y que los estudios y oficinas administrativas se encuentran localizadas en Freire 932 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Juntos gritamos los goles. Juntos ganamos campeonatos. Juntos vamos a seguir siendo grandes. Seguí la campaña del Fortín por la transmisión oficial. Fútbol en Vélez Radio por AM990 Splendid. Relata Carlos Martino. Comenta Diego Guitián. Vestuarios y campo de juego, Gabriel Martínez. Vélez Radio. Sigamos jugando juntos. Fin de espacio publicitario. Los lugares son las mujeres y los hombres que viven y sueñan en ellos. Geografía sobre la hora. Bueno, 17 pasan de las 9. Déjenme contar una pequeña infidencia. Acá en la emisora tenemos un pasillo que nos separa de otra radio colega. Y en esta otra emisora justamente hay otro programa emitiéndose al aire. Que me parece que estrena hoy. Porque ¿ah, no? Sí, creo que estrena hoy. Y lo conduce mi amigo Sergio Boicochea. Ustedes saben, hay una radio deportiva, él está trabajando allí. Bueno, Corina Duarte es fanática. No soy fanática. Fui. Fui. Dijo. Corina, por favor. Fui fanática como fui de River, digamos. Yo nunca recuerdo haber escuchado a un pibe, a un hincha de fútbol, nunca recuerdo haber escuchado a un pibe recitar un párrafo de una nota del Gráfico. Mirá que hay hinchas fanáticos de fútbol que han leído el Gráfico y que se acuerdan de memoria, de pasajes inolvidables. Pero recitar casi textualmente un párrafo que seguramente debe haber escrito el meloso de Aldo Proietto, por las características, ¿no? Como acaba de recitar Corina, recordando una crónica sobre el partido Argentina-Italia del 90. El famoso Siamo Fuori. El Siamo Fuori de la Copa, ¿se acuerdan? Claro. Bueno, vamos a tener que producir un encuentro entre Corina y Goicochea. Pero ahora nos metemos en un tema serio y de esos que nos gustan. Nos gustan el desafío de poder narrarlo, de encontrar, sí, un relato, esta palabra que ahora estamos usando tanto y se ha puesto de moda, en el que podamos reconstruir la historia, pero también poner en claro algunas cuestiones sobre las cuales las investigaciones judiciales difícilmente hayan avanzado, por lo menos en la primera etapa de los juicios, que es las responsabilidades de los grupos empresarios, claro, en el genocidio, ¿no? En lo que ocurrió aquí en la dictadura militar. Recién escuchábamos a Baltasar Garzón referirse a lo que ha pasado en España y a no dudar que los procesos políticos, tanto allí como aquí, han tenido el sostén, han tenido el financiamiento y tal vez, por qué no decirlo, han sido el leitmotiv de los proyectos económicos impulsados por las corporaciones. Y en la Argentina las hay y tienen nombre y apellido. Una de ellas fue presidida durante muchos años, porque estaba ligada íntimamente a su familia, por la recientemente desaparecida Amalia Fortabat. Nos referimos a Loma Negra. Y Loma Negra, en Olavarría, en Tandil, en la zona de influencia, ha tenido también una historia negra relacionada con las desapariciones, las torturas y los asesinatos durante la dictadura. Así es, como el de Carlos Moreno, por ejemplo, que fue secuestrado el 29 de abril de 1977, cerca de su casa, a donde también funcionaba su estudio jurídico, ahí en la ciudad de Olavarría, y luego fue trasladado a Tandil y permaneció en una quinta, en la Quinta de los Méndez, así como nos hacen llegar la información quienes están trabajando en la difusión de todo este juicio. Fue asesinado en una presunta fuga el 3 de mayo de ese mismo año. Este 9 de febrero comenzó el juicio penal, oral y público para juzgar a los responsables del asesinato de Carlos Alberto Moreno el 3 de mayo de 1977. Petra Marzocca es integrante del grupo Memoria por la Vida en Democracia y la idea es que nos ayude a reconstruir esta historia y a establecer con nuestros oyentes este puente que nos permita entender cuál fue el vínculo de Loma Negra, de Amalia de Fortabat, con la dictadura y con la represión ilegal. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Petra? Bien, buen día. Gracias por llamarnos y estar atentos a los juicios que se desarrollan en el interior. Bueno, cuénteme cómo marcha el proceso, que como bien decía mi compañera Corina, comenzó ya prácticamente hace un mes. Sí, ayer se presentaron los últimos testimonios. Y ahora quedan, por supuesto, los alegatos, la defensa y la querella, y la sentencia calculamos que va a ser antes del 24 de marzo. Uh-huh. Es un caso realmente muy valioso, y estaba escuchando recién al juez Baltasar Garzón, al que respaldamos con toda nuestra, con todo nuestro corazón, ¿no es cierto?, por su ética, por su valentía. Y en Argentina tenemos juicios como el del abogado laboralista Carlos Moreno, que estamos pudiendo desentramar ahora, ¿no es cierto?, toda la complicidad que hubo entre las empresas y la dictadura. Teniendo en claro, y esto intentamos transmitirlo al conocimiento de toda la población y sobre todo las generaciones jóvenes, que ningún régimen autoritario se sostiene a sangre y fuego si no es con la complicidad del poder civil y de los intereses de grupos económicos. En el caso del abogado laboralista Carlos Moreno, él desde sus estudios en la universidad y apenas recibido, tiene claro que va a tomar el compromiso y la defensa de los trabajadores. Y como era oriundo de Olavarría, se radica en Olavarría y comienza a hacer derecho laboral, tomando casi de inmediato, en condiciones muy humildes, ¿no es cierto?, desde lo material, la defensa de los trabajadores. Ya hay un antecedente de un muy amigo de él y que sigue en ejercicio, creo que ahora recién se ha retirado, pero que siguió hasta hace poco en ejercicio, otro abogado laboralista, Mario Gubitosi, que tomaron la defensa de los trabajadores de Loma Negra. Hay algo muy interesante, yo creo, analizar, que es, a diferencia por ahí de lo que sucedió en el ingenio Ledesma, con los Blaquier, y por ahí también el caso de Mercedes-Benz, que Loma Negra se establece en comunidades pequeñas, ¿no es cierto? Está Olavarría, pero está toda la red de cementeras que están en Barque, en Villa Cacique, y que generaron una gran familia, esto dicho entre comillas, entre la empresa y los trabajadores. Nosotros analizándolo a través del tiempo y con ambientalistas, incluso gente muy valiosa que sigue analizando el tema, vemos que esta cosa de instalarse en comunidades pequeñas y de hablar de una gran familia significaba que la gente quedaba entrampada en un sistema donde era trabajar y vivir para la empresa y no les permitía tomar distancia para analizar las condiciones de trabajo, ¿no es cierto? La situación laboral de los obreros, las áreas de gran contaminación con riesgo para su salud. Y todo el mundo, incluso a través, por un tema generacional, porque trabajaron abuelos, padres y ahora hijos, estaban como en deuda siempre con la empresa. habían montado, ¿no es cierto? Bueno, todo un área social con un club, con colonia para los hijos de los obreros, que bienvenido sea. Pero, era como la forestal, Petra. Como la forestal, tenés razón. En donde los propios almacenes eran manejados por los propios proveedores de la empresa y siempre entonces cuando cobraban le restaban gran parte del sueldo y quedaban endeudados los trabajadores. Sí, lo que yo quiero marcar a diferencia de la forestal y el ingeniero Ledesma es que acá era todo visto desde afuera, incluso uno desde la población de Tandil analizaba qué bien esta empresa, qué generosa, ¿viste? Era como que te permitía visualizar menos la explotación. Entonces, cuando comienzan, tanto el abogado Moreno como Guitossi anteriormente, comienzan a recibir juicios o consultas en un primer momento de los trabajadores por insalubridad, por problemas pulmonares, que fue lo que más saltó, por turnos por ahí excesivos en horas de trabajo, empiezan a tomar estos casos y son visualizados desde la empresa como perturbadores. Ese fue el primer término. Una vez instaurado la dictadura militar con connivencia total con la empresa, ¿no es cierto?, y con la señora Fortabati, la plana mayor de la empresa, pasan a ser considerados elementos subversivos, ¿no es cierto? Y todos sabemos cómo eran los medios en esa época y cómo titulaban a las personas que estábamos teniendo otra mirada sobre el tema. Así que comienzan a tener seguimientos, a tener amenazas. Tanto Guitossi como Moreno les ganan algunos juicios a la empresa por la enfermedad llamada silicosis, que es el polvillo que se radica en los pulmones y actúa, por ahí la gente conoce más el término enfisema, los resultados serían muy similares al enfisema pulmonar, va restando capacidad pulmonar a los obreros y comienza a deteriorarse todo su estado físico, viste, el rendimiento. ¿Sabés, Petra, que no puedo menos? Recién Carlos establecía un parangón, un vínculo, una relación comparativa. Esto que vos me decís también me remite a la historia del ingenio Ledesma y la vagazosis, ¿no? A la vagazosis, sí. Pensamos que Aredes, ¿no es cierto?, su principal motivo de secuestro y muerte fue como intendente, pero además como médico, detectar y denunciar este tema de la vagazosis. Y la propia, ¿no?, bueno, la propia viuda de Aredes. Sí, bueno, viuda, Olga, ¿no?, muere de vagazosis. Olga Aredes muere de vagazosis. Sí, muere de vagazosis, ¿no? Uh-huh. Hay un trabajo muy interesante de Aliberti con la película. Sí. Sol de noche. Sol de noche. Gran documental, sí. Así es. Bueno, y acá comienzan a ocuparse de estos temas, logran ganar algunos juicios, otros quedaron sin resolver, y primero se da un secuestro y luego liberación del abogado Guitossi, y luego el secuestro, desaparición y muerte de Carlos Moreno. Esto es interesante analizar los periódicos de la época, tenemos que remitirnos siempre a la memoria escrita, ¿no es cierto?, a los documentos. Los titulares del diario El Popular de Olavarría hablan de abogado laboralista, desaparecido, bueno, bla, bla. A los 3 o 4 días sale el informe, o a los 3 días, de las fuerzas del ejército, ya estamos en el 76 para el 77, y hablan de abogado subversivo muerto en un enfrentamiento. Bueno, la odisea de Carlos Moreno es su secuestro, traslado casi inmediato a un centro clandestino de Tandil. Esas son las cosas que hemos podido detectar desde los relatos y los testimonios. Lo alojan en la Quinta de Méndez, que es un predio ubicado cercano a la ruta 226, facilitado por sus dueños para interrogatorio y de prisioneros, y que estaba junto al Club Los Cardos. Ahí creo que logra, por lo que sabemos, Moreno logra escaparse con una treta, esto de mover, inflar las muñecas y luego desinflarlas para poder zafar de las ataduras, pide ayuda en un dos vecinos del lugar, y bueno, inmediatamente es perseguido, se refugia tras unas piedras ahí en la sierra, pero bueno, lo vuelven a detener, lo reducen y no sabemos con certeza, eso lo va a determinar ahora la investigación, si es muerto ahí o lo suben ya herido a algún móvil de ejército o policía, porque acá hay toda una puja entre las dos fuerzas que actuaban articuladamente, y es asesinado, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que lo que queremos rescatar en este tema son varias cosas. Por empezar, desenmascarar toda la propaganda oficial. Moreno no era ningún delincuente subversivo, y aún habiéndolo sido, como en el caso de otras personas que actuaron teniendo un rol, no es cierto, en organizaciones armadas, hubiera tenido derecho a un juicio justo. Como lo están teniendo los represores, que son asesinos en este momento, y están teniendo un juicio con todas las garantías. Remarcar entonces, era un abogado que realizaba la defensa de los obreros que estaban realmente silenciados y en manos de las patronales en ese momento, y que bueno, aún ahora sabemos lo difícil que es actuar en derecho laboral. Segundo, rescatar que para la reparación de las víctimas, sus familias y la sociedad en su conjunto, es fundamental la acción del Estado, ¿no es cierto?, con uno de sus tres poderes, plantándose la justicia, como dice Gastón Garzón, plantándose la justicia y ejerciendo el derecho que corresponde al esclarecimiento y la reparación de las víctimas directas y además ante la historia. Y eso lo estamos pudiendo recién, después de 35 años, con todas las bajas que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestros familiares, en nuestros testigos y en las bajas en los represores, pero poder ejercer juicio, castigo y reparación. Así que el rol del Estado, claro, es fundamental. No es lo mismo que haya una junta de notables como fue la CONADEP, que juzgó determinados casos nada más, y que sea el Estado el que juzgue los casos de lesa humanidad. Petra, discúlpame que te interrumpa, pero para nosotros también es fundamental determinar si en el señalamiento del abogado Carlos Moreno había civiles directamente implicados. Por ejemplo, ¿quién era el gerente de relaciones laborales en aquel momento de Loma Negra? Porque más allá de los militares que van a estar imputados, que son en definitiva los delincuentes de manos sucias, nos interesa saber los nombres de los delincuentes de guante blanco que estaban detrás de todo esto. Perfecto. Mira, en los últimos testimonios queda tan claro, ¿no es cierto?, la complicidad y el señalamiento desde los lugares dirigenciales de la empresa, ya sea director de personal, gerentes, que fue hay algo que apareció en las dos últimas audiencias, que fue el secuestro de muchos de los delegados, ¿no es cierto?, y la ocupación de la fábrica al día siguiente, o el mismo día, no recuerdo bien, del 24 de marzo de 1976, por las Fuerzas Armadas. O sea, la intimidación directa, el señalamiento de los delegados. Ayer una persona que no sé si era el hijo del delegado de AOMA o uno de los delegados de AOMA, AOMA es el sindicato de los trabajadores de las cementeras, dice que le habían solicitado el listado de la gente afiliada al sindicato, ¿no es cierto? La comisión interna es una constante que se dio en casi todas las fábricas. O sea que acá no hubo desde la empresa decir defiendo a mis trabajadores, no tengo por qué proporcionar. No, al revés, entrego a mis trabajadores, masácrenlo, total son los tipos que me molestan. Sí, y además los elementos revoltosos, bueno, señalémoslo para que se siga trabajando en paz y que generen las mayores ganancias para las empresas sin obstaculización. Sí sabemos, y eso queremos comentarlo, que no mejoraron inmediatamente las condiciones de la empresa. Es escalofriante, si ustedes tienen después acceso a algunos de los testimonios de los trabajadores ya muertos en las condiciones que trabajaban y murieron por silicosis. que testimonió uno de los médicos que atendía desde su, sin relación con la empresa, desde su consultorio. Realmente hay un material muy importante para poder avanzar en derecho laboral, condiciones, no es cierto, de trabajo, y que las empresas, no sé si algún día se humanizarán bajo este sistema, pero bueno, que pongan las barbas en remojo y dejen de explotar, dirigirse, no es cierto, ahí en tu tierra. Claramente. Bueno, Petra, te agradecemos mucho este contacto con nuestro bueno, programa. Bueno, espero haber sido, haberles aportado información. Muy útil y muy clara. Bueno, muchas gracias. Bueno, y a disposición de ustedes. Muchas gracias. Adiós. Petra Marzocca, integrante del Grupo Memoria por la Vida en Democracia, relatándonos la escalofriante historia de Carlos Alberto Moreno, este abogado laboralista que fuera asesinado durante la dictadura por personal y militares ligados al grupo Loma Negra, perteneciente a Amalia Lacroce de Fortabat. Pastillas del abuelo, me juego el corazón. Espacio publicitario. Juntos gritamos los goles. Juntos ganamos campeonatos. Juntos vamos a seguir siendo grandes. Seguí la campaña del Fortín por la transmisión oficial. Fútbol en Vélez Radio por AM 990 Splendid. Relata Carlos Martino. Comenta Diego Guitián. Vestuarios y campo de juego, Gabriel Martínez. Vélez Radio. Sigamos jugando juntos. En Revista El Guardián de esta semana. 1. El proyecto oficial. La ley que el gobierno enviará al Congreso descriminaliza la tenencia de droga para consumo personal. Con esta norma los consumidores no podrán ser detenidos ni procesados. 2. ¿Qué hay que hacer con los trenes? Conozca el debate que enfrenta a especialistas versus denunciólogos. 3. ¿Cómo será el concierto de Roger Waters? El alma de Pink Floyd llega para tocar en Buenos Aires. Anticipamos el show que llenó 9 estadios de River. 4. Malena Pichot, la loca de mierda. No soy feminista porque me depilo. Todos los jueves en su kiosco, una revista para toda la semana. El Guardián. Bueno, Mauro, sí, el negro se cagó entre las patas, ¿no? El que se cagó fue la rea, que la se rea, pasó a la tarde. La rea se bajó directamente, no quiere saber nada. Víctor Hugo está como... temblando, te digo, chiche. Chiche, no sabe. Es que vamos a armar quilombo. Quilombo, en serio. A partir del lunes 5 de marzo, lunes a viernes de 9 a 12 acá. En Splendid. Ay, de 9.90. Quilombo. Quilombo, por Radio Splendid, AM 990. De lunes a viernes, de 9 a 12, con Mauro Federico y Pablo Marchetti. Fin de espacio publicitario. ¿Te cuesta salir de la cama? Morí sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Las noticias que usted no escuchó ni vio en los grandes medios de comunicación, pero que aquí en Sobre la Hora se las contamos para protagonizar la historia. Denuncian que los presos de Batán son explotados laboralmente. Esta denuncia fue realizada por la Asociación de Pensamiento Penal. Los detenidos realizan tareas por una carga horaria de entre 8 y 10 horas por alrededor de 600 pesos. Y un juez de Necochea y presidente de la organización, Mario Giuliano, esto decía a FM de la Azotea sobre esta situación. Pero en el caso de la Unidad Penal 15, se trata de una población vulnerable. Absolutamente vulnerable, que no tiene posibilidad de decidir, que no tiene posibilidad de escoger entre otra opción. Entonces creemos que hay, estamos convencidos, una situación de un aprovechamiento indigno de esta vulnerabilidad, al utilizar esta mano de obra esclava, no encuentro otro término mejor, para obtener un rédito comercial, un rédito económico. Sobre el estado de los ferrocarriles, el juez Federico Delgado convocó a los trabajadores y delegados ferroviarios. Rubén Sobrero afirmó que la Secretaría de Transporte y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte no controlaron nunca a la concesionaria. Esto lo dijo a los micrófonos de Radio Sur. La citación que hoy nos hicieron en Comodoro Pi el fiscal, nosotros todavía no hemos conocido a fondo, pero por lo que nos han planteado por teléfono, el fiscal quiere conocer de boca nuestra todas las denuncias que hemos venido realizando durante muchísimos años sobre la falta de inversiones en la empresa y las precariedades que veníamos denunciando a todos los organismos de control que no han controlado durante estos 8 años. Me refiero a la Secretaría de Transporte, me refiero a la CNRT, y desde el ministro Divido para abajo a todos. Contra el glifosato, en Tucumán, vecinos de la localidad de Acheral se encuentran en pie de lucha ante las fumigaciones que realizan empresarios ojeros cerca de viviendas y de una escuela. Escuchamos a Norberta Lorenzo, que esto decía a FM Piedra y Camino. Nosotros lo que pretendemos es decir, una que tome conciencia todo el pueblo de que nosotros estamos peleando por ellos. Acá no existe una ley que a nosotros nos proteja de esa situación de la cual hay en otras provincias las leyes de que a 1500 metros de un pueblo no se puede fumigar. Porque acá estamos siendo afectados todos, ustedes, sus hijos, nuestros hijos y todas las familias del pueblo en sí. Y acá hay muchos chicos con problemas respiratorios, lo sé. Las chicas que nos fueron ese día cuando nos cruzamos el vehículo y no los dejamos fumigar allá, seguían fumigando y había un montón de criaturas en ese sector. A la espera de una propuesta diferente, así se manifestó Oscar Di Sassi, secretario de ATE Provincia de Buenos Aires, ahora del contundente paro que fue realizado por los trabajadores estatales en la provincia de Buenos Aires. Además, anunciaron un nuevo paro para los días 6 y 7 de marzo. La reunión paritaria se terminó diciendo el ministro Cuartango que se pasaba un cuarto intermedio sin que hubiera fecha de una próxima reunión. No, lo anunciaron. Por eso nosotros decimos que el gobierno es el que garantiza el conflicto. En todo caso, nosotros le ponemos la forma y los días. Ahora, la última reunión terminó con una propuesta muy lejana al sentido común y anunciando que no iba a haber nueva reunión o que no había fecha de nueva reunión. Por eso no me sorprende, si me alarma, porque para nosotros el mejor conflicto es el que se resuelve rápidamente. Ahora, el gobierno provincial no termina de abordar seriamente la problemática salarial de los trabajadores y entonces este conflicto se prolonga. Carnaval y cumpleaños de Pocho Leprati. En el barrio Ludueña de Rosario se vivieron 3 días con talleres de comunicación, género, murga, percusión para chicos y grandes en el marco del carnaval y del cumpleaños número 46 de Pocho Leprati. Esto decían los integrantes del grupo La Vagancia sobre estas jornadas. No, que esto tiene un laburo de 11 años y que hay muchísimas organizaciones que están bancando el carnaval. Organizaciones barriales, hay sindicatos, hay radios comunitarias, hay grupos de jóvenes, hay comedores de acá del barrio, hay comedores de otros barrios, hay grupos de mujeres que nos hacen el aguante. Hay muchísima gente laburando atrás de este carnaval cumpleaños de Pocho, que este es el 11º carnaval y sería como el cierre de los 10 años que fueron pasando del carnaval ahí, cumpleaños del Pocho en el barrio Ludueña. Los lugares son las mujeres y los hombres que viven y sueñan en ellos. Geografía sobre la hora. Yo empecé con lo de Titanes en el Ring porque hoy cumple 50 años, una postal íntima de lo que fue nuestra formación cuando empezamos a ver Titanes en el Ring en familia los domingos. Uh-huh. Pero quiero decirle que no puedo seguir el programa sin reparar en la fantástica propuesta radiofónica que va a comenzar el día lunes aquí en Radio Espléndida a la mañana con el señor Mauro Federico. ¿Y con quién más, Mauro? No, una maravilla. Un delirio. Va a ser esto. Pablito Marchetti, mi querido compañero y amigo Pablo Marchetti, uno de los creadores de la revista Barcelona, esa genialidad. Sin duda. Periodística, humorística, irónica, que le pone una mirada durante el periodo en el que él estuvo, hasta diciembre de este año, realmente aportando su talento, su creatividad, su capacidad incisiva de análisis, que le ponía una mirada muy particular a la realidad que nos toca vivir. Y hoy nos acompaña también ahí en Duro de Domar. Se nos ocurrió en diciembre, enero, ¿por qué no hacer un programa de radio en donde podamos poner una mirada de la realidad, en donde no haya tanta ceremonia, tanta estructura como habitualmente suele ocurrir en los programas de las tiras semanales? Y dijimos, bueno, dale, a ver. La gente de Splendid nos abrió la puerta generosamente y acá arrancamos. El lunes, a partir de este lunes 5 de marzo, todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 12. Una segunda mañana distinta, ¿no? Yo sinceramente los escucharía. Y claro, si tuviéramos página web, nos podías escuchar si en Rosario. Si anduviera internet, como me acaban de mandar un mensajito de Rosario que no pueden escuchar. Una lástima. Pero la verdad que es un proyecto hermoso. Sí, arrancamos, te digo, con 3 temas fuertes. Vamos a hablar del transporte, pero con una mirada distinta en cuanto a que no vamos a hablar ni con funcionarios, ni con especialistas. Nos vamos a meter en el corazón del subterráneo, del tren, del Sarmiento, de TVA, de Metrovías, de los subtes. Qué bueno. Y vamos a hablar con las personas que más conocen de estos, que son los que lo usan, los que trabajan. Y también vamos a poner una mirada sobre el debate pendiente acerca de la cuestión esta tan polémica de la despenalización de la tenencia para consumo personal de estupefacientes. Dicho sea de paso, es muy buena la nota del Guardián. En la revista del Guardián, semana, sí. Ahí escribimos. Abre la revista con este proyecto. Así es, el proyecto oficial que será presentado en las próximas semanas y que en la revista del Guardián revela por primera vez en sus aspectos fundamentales en exclusiva esta semana. Así que son 2 temas fuertes que vamos a, con los que vamos a arrancar el lunes, los esperamos a todos. Pero me alegro por la muchachada porteña que va a tener un muy buen programa aquí en Splendid. Con Pablo y con este fenómeno que es Mauro Federico, un fenómeno que total, tiene la estatura periodística directamente proporcional a la estatura de su alma. Ah. Y le quiero decir, el tipo es grandote, sí, pero es más grandote del lado de adentro. Pensé, eso se lo quiero contar. Pensé que iba a decir de su panza, pero bueno, me eximió de hacer un comentario aún más asqueroso del que usted ya está haciendo, bendiciéndome. Pura metáfora. Sí, claro. Metáforas de lunes a viernes, ¿verdad? Exactamente. Imagínese la poesía con Pablo Marchetti y con Mauro va Federico. Va a ser un Becker profundo. Ay. Bueno, vamos a meternos en un tema también preocupante. Tiene que ver con nuestro conurbano, tiene que ver con Berazategui. Mujeres con niños que se oponen a la instalación de una subestación eléctrica en el barrio San Francisco de Berazategui y que están siendo reprimidos por la policía ahora, ¿eh? Ayer, en realidad, fue esto. ¿Se acuerdan que en Sobre la Hora hemos contado mucho de lo que estaba pasando en cuanto a esto que los vecinos se oponen, sí, a que se instale la subestación Rigoló en zonas pobladas? Se oponen no solamente porque se oponen los vecinos, sino porque se oponen porque hay científicos que las universidades que están acompañando su reclamo, porque no es seguro para zonas urbanas instalar esta subestación de energía eléctrica. Y es por eso que entonces están realizando diferentes actividades, vienen denunciando desde hace un tiempo que están siendo rodeados, desde hace 15 días tienen un vallado que está protegiendo, no a ellos, sino a la construcción de esta obra, y bueno, muchas de esas personas quedaron dentro de ese vallado y de ese perímetro también. Vamos a hablar con Ernesto Salgado, que está justamente allí peleando para evitar que esta subestación se instale en esa zona. Ernesto, ¿cómo va? Buen día. Hola, muy buenos días. Cuéntenos qué está pasando en este momento y qué sufrieron ayer, justamente. Bueno, ayer puntualmente los vecinos, un grupo de vecinos, fundamentalmente mujeres, chicos, jóvenes y niños que estaban con sus madres, fueron reprimidos, utilizo la palabra brutalmente, sin exagerar, por la policía, la infantería y la caballería de la policía de la provincia de Buenos Aires. El motivo es que, bueno, tal cual explicaban con exactitud ustedes, hace 8 años que nosotros estamos batallando para evitar que en pleno casco céntrico de Berazategui instalen una subestación eléctrica que va a recibir nada más y nada menos que 132.000 volts y está sumamente probado ya por decenas, por centenares de estudios científicos en todo el mundo y en nuestro país también, de que por encima de 0,2, 0,3 microtesla, que es la unidad de medida del electromagnetismo, duplica el riesgo de leucemia infantil y de cáncer en las personas mayores. Y esa subestación, admitido por la propia empresa Edesur, va a generar 5,7 microtesla, es decir, de 0,3 a 5,7. ¿Esto se lo admitió la propia empresa? No, eso lo admite la empresa en publicidad, en folletería pública que están haciendo, distribuyendo entre los vecinos. Lo que sucede es que en nuestro país, que entre otras cosas que no tenemos una ley sanitaria que prevea los riesgos del electromagnetismo. Y nos manejamos con una reglamentación del ENRE que es absolutamente técnica, que permite hasta 25 microteslas, ¿no? Uh-huh. Entonces, no tenemos ley sanitaria y nos manejamos con una ley técnica. Esteban, yo eso lo entiendo, pero déjeme sorprenderme junto a lo que usted nos está relatando. Pero Ernesto es, ¿no es cierto? Ernesto. Sí. Ernesto, discúlpeme. Ernesto, la verdad que me sorprende lo que usted me está diciendo. ¿La propia empresa admite que hay estos riesgos cancerígenos en esta cantidad de voltios que se van a manejar allí? No, la empresa admite la cantidad de microtesla que va a generar. Es decir, la cantidad la admite, pero no dice que es cancerígeno. Ah, dice que no hace nada. Claro, ellos dicen que no hace nada, pero miren la paradoja, sí, ¿no? Edesur es una empresa de capitales fundamentalmente de italianos. Sí. Y en Italia la legislación no les permite que generen más de 0,1, 0,2 en algunas otras regiones. Es decir, que la empresa en su lugar donde mayoritariamente son sus accionistas no respetan la opinión de los científicos del mundo. Acá no. En Argentina le mete para adelante. Pero además está el riesgo de la subestación y de los 2 kilómetros de más o menos de cableado subterráneo con el que van a alimentar esa subestación, que tampoco respeta ni las normas técnicas que fija el ENRE en este país, porque esas normas hablan de 2 metros de profundidad de las zanjas y están pasando los cables a menos de 1,50 m, 1,20 m, 1,30 m. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los vecinos? Los vecinos se meten dentro de las zanjas para evitar que hagan una obra que no respeta ni las indicaciones de ellos, ¿no? ¿Y los reprimen por qué? Y los reprimen en este caso porque ayer, cuando llegó un camión cementero, los vecinos que ya son conocedores, ya conocen de la materia mucho, porque hace 10 años que venimos estudiando la cosa, y esa obra está mal hecha, evitaron que tiren cemento para tapar el pozo, la zanja. ¿Lo evitaron de qué manera? Poniéndose adelante del camión. Y la policía arrastró a los jóvenes, a las mujeres, a las personas mayores que nos encontrábamos en ese lugar, y los arrastró utilizando métodos de represión, golpes, gente que tomaban del cuello, por ejemplo, y le limitaban todos sus movimientos, y de esa manera la arrastraban hasta las veredas, a punto tal de que el camionero, el que manejaba el camión, dijo: yo en estas condiciones no puedo trabajar viendo qué le pasa a la gente, y se fue. Qué bueno. Ahora, bueno, tengan en cuenta de que este barrio del que estamos hablando está desde el día 13 de febrero absolutamente vallado. Cuando le digo absolutamente vallado, ¿qué digo? Vallas de más de 2 metros de altura, de madera, es decir, tapiado, no se ve nada de lo que pasa en el interior. Y cuando uno intenta pasar, si los que pasan son más de dos o tres, le piden documento para que certifiquen que viven dentro del vallado. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Están viviendo en una situación casi de estado de sitio. ¿Qué ¿no? policía es la de la provincia? La de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires. La bonaerense. La maldita mejor policía del mundo. Claro. Y este vallado está en dos zonas del barrio, alrededor de la subestación, que están a 145, y después de la 143 a la 140. Entre estas dos cuadras que quedan sin vallar, pero vallado digo, no se puede cruzar las transversales, está totalmente tapiado, ¿no? En estas dos cuadras se pasean los policías con sus bastones de un lado hacia el otro. Entonces se viven situaciones de las más terribles. Por ejemplo, los chicos que tienen que cruzar de un lado al otro de la avenida 21 para ir a la escuela, se tienen que cruzar con los policías y se asustan. Una madre, me tocó participar a mí en el tema, le fue a pedir por favor a la policía que sacara el patrullero y la mesita, porque ellos ponen mesitas y se sientan y juegan a las cartas y comen. Imagínense que hay 300 policías, ¿no? Claro. Y más de 10 o 12 móviles policiales. Totalmente. A pedirle que salgan de adelante de su casa porque el nieto no quiere ni asomarse a la ventana porque se asusta, digamos. Cosas de este tipo que quizás no son centrales desde el punto de vista de cuando uno está discutiendo el tema de la salud y de la vida, pero que demuestra la situación en la que viven los que quedaron adentro del corral. Totalmente. Bueno, Ernesto, vamos a seguir el tema porque desde hace años venimos siguiéndolo, en lo particular desde diversos medios, desde la revista El Médico, desde otras emisoras en las que hemos trabajado, y por supuesto nos preocupa porque afecta directamente a la salud de la población de este barrio tan populoso de nuestro querido conurbano. Ernesto, un abrazo grande. Bueno, gracias y que tengan buenos días. Chao, viejo. Ernesto Salgado, uno de los integrantes de una agrupación que viene peleando, entre otras cosas, para que en la zona del conurbano y del Río de la Plata, en donde viven centenares de miles de personas, no se continúe contaminando, como por ejemplo Edesur quiere hacer en la zona del barrio Río Olón, Berazategui. We'll be right back. quiere romper las manos porque tiene que cantar. El ritmo del protector busca el bombo de la ciudad. Le golpea en el culo, golpea y nada más. A la suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Baby tiene prisa por aprender a ladrar. Si solo es un cerdo, nadie lo respetará. Es un chico muy malo y se portó muy mal, pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad. Con frío o con calor. Sobre la hora te acompaña todo el año. Profesora, ¿cómo andan los oyentes? Andan bien. Se comunicaron al 4010-7157 y al 4010-7158. Hubo ayuda igual, porque por ejemplo, para aquellos que querían decir cuál de los personajes que están en el ring era su favorito, hay un link colgado en el Facebook de Sobre la Hora, justamente que dice, bueno, contanos qué titán te representa, y ahí se lo ve al Caballero Rojo en primer plano, como para que los que no sabemos nada o poco de Titanes en el ring podamos ver. Yo le cuento algo, Corina. Yo le cuento algo. El Caballero Rojo tiene buena prensa. ¿Ah, sí? Sí, es de los niños mimados, del establishment de Titanes en el ring. No le quiero decir más, para abundar. Qué malo. Hay mensaje también de José Sánchez para, de alguna manera, para usted, Alfred, porque justamente dice que respecto al libro de Belgrano, estoy deseoso de leerlo. Miren. Dice, siempre sentí que Belgrano representa la patria que siento, que no es la misma que sintieron en general los que nos gobernaron desde 1810. Gracias por el trabajo que hacen, y lo hace colectivo, pero bueno. Muchísimas un gracias. Apunte sobre la épica belgraniana. Y también, bueno, no. Ah, le quiero contar algo. A ver. El Instituto Nacional Belgraniano, porque este es un dato asombroso. El Instituto Nacional Belgraniano lleva solamente editados 6 tomos de lo que escribió Belgrano. Y hay para hacer 4 más. ¡Pah! Así que imagínate lo desconocido que es uno de los principalísimos claro. referentes de la historia argentina. Todavía faltan editar 4 tomos, así que imagínate todo lo que escribió Belgrano, una faceta absolutamente desconocida. Totalmente, también. Totalmente. Ahí tras los caminos de Belgrano, tras los pasos de Belgrano. Bueno, también Claudio Elijalt escribió en el Facebook y dice que bueno, de que fácil le resultó a la presidenta hacer un discurso de señora de Barrio Norte sobre las 4 horas que según ella trabajamos los docentes y los 3 meses de vacaciones. Dijo que cualquiera sabe que ninguna de las dos cosas es verdad. Ante una entusiasta audiencia de diputados y senadores, dijo que la mayoría de los cuales son oficialistas que aplaudían con debida obediencia, y se pregunta cuántas horas por día trabajan y cuántos meses de vacaciones tienen por año los que le aplaudían, y también irónicamente pregunta por las vacaciones de Florencia y de Máximo. Sí, sí, ni apuntar sobre cuánto cobran los diputados, claro, y senadores que le aplaudían. Bueno, adelante. La Asamblea de Turdera también dice que le manda un abrazo a Ernesto Salgado, con quien conversábamos recién, de parte de Patricia y Alejandro, dice una especie de pase de mensaje: hemos marchado juntos, dicen, defendiendo el agua y el medio ambiente. En Mendoza también hoy se está realizando, y ayer comenzó una de las nuevas asambleas de la Unión de Asambleas Ciudadanas en el marco de los festejos por el carro vendimial que va a estar pasando este fin de semana, así que ahí estarán reclamando también por los recursos naturales y oponiéndose a la minería. Le cuento que Juani Aguilera se comunicó con nosotros a través de nuestro Facebook, en donde dice que no pudo ir, bueno, a la presentación del libro, pero que está escuchando nuestro programa por internet. En estos momentos está saliendo bien. Se arregló internet por Splendid, dice acá el amigo Juani Aguilera. Son los misterios de la tecnología que a mí me superan largamente. También nos colgaron un link, nos colgó un link la gente de Compromiso con las Bases de UDPM, el gremio de docentes de la provincia de Misiones, que lleva a que, dice, bueno, el gobierno misionero cedió en todos los reclamos y las policías misioneros levantaron la huelga en la madrugada de hoy. Luego de más de 10 horas de negociación, a donde no participó el ministro de gobierno, la policía consiguió un 30% de aumento al sueldo de bolsillo, 300 pesos no remunerativos, que frenan los despidos de los huelguistas, y también que se reincorporen a los 5 policías que fueron echados por estar promoviendo una organización sindical dentro de la policía en la provincia de Misiones. Muy bien. Después Natalia Robledo, si no digo esto me va a matar. Dígalo. Con saludos para todos. La Secretaría de Igualdad de Género y Oportunidades de la CTA está convocando para este 8 de marzo, el Día Internacional de la Lucha de las Mujeres, el Día de las Trabajadoras. Van a estar concentrando todas las compañeras de capital y provincia junto con la Marcha Mundial de las Mujeres y más de 20 organizaciones desde las 3 de la tarde en Plaza de Mayo, y a las 6 y media de la tarde van a marchar hacia el Congreso Nacional. ¿Cuándo es esto? El 8 de marzo. El jueves. El jueves. ¿Van a tener un inconveniente serio? No. 15 horas, Ronda de las Madres. Sí. 16, panel sobre militarización, ley antiterrorista, sí, y proyecto X. 17, charla debate, las trabajadoras ante las crisis y el ajuste. Y 18:30, movilización hasta el Congreso de la Nación, donde van a exigir la derogación de la ley antiterrorista y la aprobación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que fue presentado por la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Digo, que van a tener inconvenientes porque esa hora, a las 6 de la tarde, que juega Racing. No, está prevista una movilización que promete ser masiva y que los fanáticos azulgrana la han bautizado 8M. Hinchas de San Lorenzo que van a pedir y van a reclamar para que el gasómetro vuelva a ser el lugar donde estaba el gasómetro, hoy ocupado por un supermercado de origen francés, vuelva a ser la cancha, claro, de Boedo. Así que la marcha arranca a las 3 de la tarde, justamente en la puerta del viejo gasómetro, y termina en el Congreso a las 6. Bueno, así que se van, se tendrán que copar. Uy, qué lindo. La historia. ¿Sabes que me gustaría ir con la hinchada de San Lorenzo? No, yo me siento emocionalmente cercano a los hinchas de San Lorenzo. Claro. Ahora en un ratito vamos a hablar con uno, con un hincha de San Lorenzo. Le vamos a preguntar si va a ir a la marcha. Un marchista, ¿no? Seguramente. Jorge de Barracas dice que Loma Negra vendió el cemento para la construcción de Yaciretá con un sobreprecio de entre el 500 y el 1000%. Pero lo más impresionante, que Loma Negra le vendió el cemento a los ingleses para reparar la famosa cinta asfáltica del aeropuerto allí en Malvinas. Los muchachos de la Patagonia, nosotros tuvimos la suerte de hacer un viaje de 32 días de mochilero a principios del 83, y cuando te encontrabas con la gente estaba indignada con Loma Negra, porque le había reparado todo a los ingleses. y esa reparación, por supuesto, estaba sobre la sangre de los pibes argentinos. Así que esa es otra de las tantas operaciones que hizo la señora Fortabat. También Juan de Berazategui dice que con respecto a los maestros, dice que bueno, que está de acuerdo con que cobren lo que corresponde, pero que también dice aclaren el abuso que hacen para con las licencias pagas. Este era el mensaje polémico de Juan de Berazategui. ¿Qué teléfonos? Al teléfono 4010-7157, 4010-7158. Dios atiende en Buenos Aires. Pero las mejores mujeres, el chef Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades. Sobre la hora. 10 pasan de las 10. Estoy mirando acá el documental que hizo la gente de San Lorenzo, convocando a la marcha del 8M. Mire que le... Impresionante. Toda la hinchada de San Lorenzo allí va a estar seguramente. Dicen que van a juntar 100.000 personas, yo no sé. Es fantástico. Lo buscan, ponen en el... cualquier buscador ponen 8M San Lorenzo y aparece este documental que convoca a la marcha. Los hinchas sanlorencistas van a protagonizar el próximo jueves, 8 de marzo. Dicen van a ir del nuevo gasómetro... Perdón, del nuevo gasómetro, no. Del lugar donde cancha. Está emplazado. No. Este supermercado de origen francés, Carrefour. Allí en Avenida La Plata, exactamente, donde estaba el viejo gasómetro, van a marchar y no es hasta Congreso, es hasta Plaza de Mayo. No lo pueden romper a Carrefour. Expropiar no sé, Carrefour. De solo pensar, qué sé yo, que donde está la góndola de los quesos estaba, no sé, pateando escota. San Filipo contó una vez esa anécdota. Sí. En donde dice, ahí donde está la conserva de tomate. Le metí el gol a Roma. Pero esto lo contaron, pero muchísimos, ¿eh? Sí, yo tengo varios amigos, bueno, entre otros Pablo Marchetti. Con Pablo arrancamos el lunes el programa que vamos a hacer aquí en Splendid también. Pero justamente me decía Pablo que participa de esta convocatoria. Están muy entusiasmados los hinchas de San Lorenzo. Bueno, no tiene que ver con el tema por el cual lo hemos convocado, pero un párrafo le vamos a preguntar porque es hincha fanático de San Lorenzo. Es el diputado nacional y columnista de nuestro programa, Claudio Lozano. Hola, Claudio, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Mauro? ¿Cómo estás? Bien, bien, con entusiasmo, me imagino, con expectativa, la marcha. Por supuesto, la última vez pusimos 30.000 personas, vamos por las 100.000. Te digo, yo no sé, seguramente ya lo viste, pero el otro día Pablo... En la marcha la otra vez en la legislatura y además nosotros el bloque que promovió... que la legislatura discuta el proyecto de restitución histórica a San Lorenzo, así que estamos totalmente involucrados en esto. La frase de la convocatoria es la fe mueve hipermercados. es fantástico. Bueno, uno de los temas que, como decíamos, nos convocaba tiene que ver con toda esta situación generada a propósito de los subtes. Tenemos un disparador para presentar el tema, lo escuchamos y comenzamos a charlar. ¿En qué estado está el subte? Ha sufrido el mismo proceso de desinversión de estos últimos 10 años. Acá hay una enorme lista de obras que por contrato debió hacer la Nación en estos 10 años, que lamentablemente no se han hecho. Y eso claramente pone en peligro el funcionamiento del subte. Por conferencia de prensa me quisieron devolver los subtes. Cuando alguien ha firmado un contrato administrativo entre el Estado Nacional y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, cuando ha habido principio de ejecución de ese contrato al fijar tarifas, al ejercer la potestad tarifaria, le estamos dando la mitad del subsidio. Aumentó el 127% la tarifa. Le mantenemos el subsidio de 31 millones de pesos de electricidad anual que gasta la empresa Arroyo en el mantenimiento de el subte para no agravar la situación. Este gobierno les ha pedido reiteradamente que nos traspasen la responsabilidad y sus recursos. Y como dijeron que no, nos comprometimos y hicimos un proyecto realmente del cual estamos contentos, creando una policía metropolitana que viene a ayudar, a complementar, pero nunca se puede hacer cargo de reemplazar a la Policía Federal. Nos hemos encontrado con decisiones unilaterales, permanentes, que terminan con la de la ministra Garré anunciando que retira la Policía Federal de los subterráneos. Me veo en la obligación en suspender el trabajo de la comisión en función del traspaso del subterráneo a la ciudad de Buenos Aires. No puedo organizar 240 personas de sus 3.000 para cuidar el subte. Yo le voy a dar la instrucción a la ministra de Seguridad para que le prorrogue por 30 días más la Policía Federal, a ver si en 3 meses puede organizar 240 personas con uniforme policial en la línea de subtes de la ciudad de Buenos Aires. Los dos son rojos, los dos son negros. Bueno, parece que se están peleando entre ellos. Y yo el otro día lo decíamos con un compañero en otro programa. Nos sentimos un poco rehenes de una disputa que, por supuesto, como ciudadanos nos es ajena. ¿Nos puedes explicar un poco, Claudio, qué hay detrás de esta discusión? Bueno, la verdad es que yo creo que lo que hay es, por un lado, improvisación en el caso del gobierno nacional y oportunismo en el caso del gobierno de la ciudad. Y creo que todos estamos metidos y atrapados entre la improvisación y el oportunismo, y lo que sigue ausente es la discusión de fondo, que es el transporte en la región metropolitana. Cuando digo improvisación del gobierno nacional, lo digo porque la verdad es que el gobierno nacional en ningún momento planteó una discusión seria de cómo reorganizar el transporte en la región metropolitana, de qué manera y para esto transferirle a la Ciudad de Buenos Aires de manera planificada las competencias que la Ciudad de Buenos Aires no tiene sobre buena parte del transporte que circula por ella. Donde el tema no es solamente el subte, porque ese es uno de los modos de transporte, sino que también involucra, por ejemplo, el transporte motor de colectivos. Claro. Y la verdad que en este tema el gobierno nacional jamás quiso desprenderse de estas cuestiones. De hecho, por ejemplo, la discusión del subte no viene acompañada del debate de transferir las competencias a la ciudad en materia de colectivos. Y en el fondo lo que uno tiene que decir es que el gobierno nacional decidió sacarse de encima el subte para, básicamente, equilibrar sus cuentas y dejar de poner la plata que ponía como subsidio en el marco de lo que ha sido la estrategia de comenzar a ajustar o equilibrar cuentas que el gobierno nacional comenzó a tomar a partir de finales del año pasado. La única razón por la cual se plantea desde el gobierno nacional esto no es por el tema de avanzar en la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, no es para discutir el transporte metropolitano, no es para transferir las competencias a la ciudad, es parte de su estrategia de ajuste del gasto público nacional. Ese es el primer problema. Si uno confunde las cosas, obviamente salen mal. Y el segundo es Macri, que por supuesto jamás dio una batalla seria para recuperar las facultades que la ciudad debiera tener en esta materia, que cuando el gobierno trató de transferir el subte no dijo ni a respecto a que discutir el transporte para la ciudad implicaba no solo el subte, sino los colectivos también. Y que terminó teniendo como única salida frente a lo hecho golpear el bolsillo de los usuarios aumentando la tarifa, y ahora en el marco de un colosal oportunismo de la mano de lo ocurrido en la masacre ferroviaria de Once, y viendo que por ahí le puede pasar lo mismo, que la verdad es que el tema de los también tiene que ver con la vigencia de concesionarios inescrupulosos que lo invierten y que se llevan subsidios sin hacer lo que tienen que hacer, y donde la seguridad también está puesta en juego, y las sanciones y cuestiones que existen por parte de los órganos reguladores están a la orden del día. Macri, ¿qué hace? Primero acepta, y ahora en el marco del más colosal oportunismo, habida cuenta de lo ocurrido en la masacre de Once, que no. Luego de además haber planteado golpear el bolsillo de los usuarios aumentando la tarifa. Que yo creo que lo que queda claro acá, como también queda claro con la falta de definiciones a partir de lo ocurrido en Once, es que lo que sigue pendiente en la Argentina es el debate del transporte. Sobre eso no hay ninguna discusión mínimamente seria, y lo mínimo, lo menos que hay que hacer acá es reprochar a ambos gobiernos que no se pongan a discutir en serio este tema, porque la verdad que Acá lo que nosotros necesitamos es que funcione un ente metropolitano de transporte. Nosotros necesitamos que la ciudad tenga las competencias plenas, no solo sobre el subte, sino también sobre los colectivos, y en ese marco plantear una estrategia que permita reordenar lo que a la altura del partido a nivel de lo que es esta región, evidentemente está totalmente colapsado y produciendo desastres como el que vimos hace muy poco tiempo, ¿no? Claro, claro. Indudablemente se entrama y a las claras esta cuestión de la discusión sobre lo que se necesita, lo que necesita el habitante del área metropolitana para la definición de un nuevo esquema. Y ya no solo estamos hablando del negocio, como seguramente hablan nuestros gobernantes, tanto en la ciudad como en la nación, y las empresas, sino también de la calidad de ese servicio. Esta semana hubo algunos inconvenientes, pero finalmente hoy se dio a conocer, o ayer en realidad, un nuevo informe de la Auditoría General de la Nación, muy crítico y con datos muy, muy específicos y realmente muy incriminatorios sobre el mal desempeño de la concesionaria TVA en el Sarmiento. Yo te quería preguntar algo sobre lo que te pareció, lo que la presidenta refirió respecto del tema en el último discurso, en la apertura de la Asamblea Legislativa, la apertura de las sesiones ordinarias. ¿Qué te pareció puntualmente en torno al tema de los trenes? Mira, la verdad me pareció lamentable. Lamentable porque, francamente, después de lo ocurrido, que la presidenta venga a decir que está orgullosa de la política de subsidios de su gobierno, haciendo una defensa enfática de la misma, sin por lo menos abrirle la puerta a alguna reflexión respecto a que lo que hicieron muy bien no estuvo, francamente me pareció deplorable. La verdad es que, la presidenta además mintió descaradamente porque planteó que no había tenido ninguna alerta prácticamente institucional sobre el tema, incluso cuestionó a la auditoría. La verdad es que cualquiera que haya leído sus informes, yo leí dos de los cuatro informes que en este tema la auditoría tiene, el último informe que es del año 2008, es un informe en donde con toda claridad la auditoría dice dos cosas. Primero, le dice al Poder Ejecutivo, estoy hablando del anterior, no del actual. Sí, sí. La auditoría le dice al Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Transporte, que tiene que intimar a TVA en torno al tema del mantenimiento y la seguridad en el Sarmiento y en el Mitre. Y además lo que también le dice es que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte no estaba cumpliendo adecuadamente con sus funciones. Y yendo a ese órgano en particular, la propia Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que es un órgano que está y parte de la Secretaría de Transporte y que tiene el deber de contralor sobre los concesionarios, esta misma comisión le puso 452 sanciones a TVA, superando con el monto de las sanciones el nivel necesario para que el contrato fuera rescindido, según lo que el propio artículo 16 del contrato establece. Y sin embargo, nunca se procedió a la rescisión y jamás la Comisión Nacional de Regulación del Transporte hizo público esto ni reclamó que el gobierno recibiera, siendo un organismo de control del propio gobierno. O sea que la mentira de la presidenta respecto a este tema, en un contexto donde están involucrados 51 muertos y en donde lo que necesitamos, más allá de cualquier discusión, es que las 2 millones de personas que viajan cotidianamente en tren no sigan viajando en las mismas condiciones que las 51 que murieron, francamente me pareció lamentable. Claudio, un abrazo grande. Igualmente. Claudio Lozano, diputado nacional, y en este caso analizando la situación de las concesiones ferroviarias y la situación de subterráneos de Buenos Aires. nadie sabe de mí. Y yo soy parte de todos, nada cambiará. La ciudad de la furia, Soda Estéreo. Espacio publicitario. En Revista El Guardián de esta semana. 1. El proyecto oficial. La ley que el gobierno enviará al Congreso descriminaliza la tenencia de droga para consumo personal. Con esta norma los consumidores no podrán ser detenidos ni procesados. 2. ¿Qué hay que hacer con los trenes? Conozca el debate que enfrenta a especialistas versus denunciólogos. 3. ¿Cómo será el concierto de Roger Waters? El alma de Pink Floyd llega para tocar en Buenos Aires. Anticipamos el show que llenó 9 estadios de River. 4. Malena Pichot, la loca de mierda. No soy feminista porque me depilo. Todos los jueves en su kiosco, una revista para toda la semana. El Guardián. Bueno, Mauro, Sí, el negro se cagó entre las patas, ¿no? El que se cagó fue la rea que la se rea, pasó a la tarde. La rea se bajó directamente, no quiere saber nada. Víctor Hugo está con un temblando, te digo chiche. Chiche, no sabe. Es que vamos a armar quilombo. Quilombo, quilombo, en serio. A partir del lunes 5 de marzo, el lunes abierto de 9 a 12 acá. En Splendid. Al 990. Quilombo, quilombo, quilombo. Quilombo, por Radio Splendid AM 990, de lunes a viernes de 9 a 12, con Mauro Federico y Pablo Marchetti. Fin de espacio publicitario. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Nosotros tenemos descarrilo casi todos los días en el Mitre, lo que pasa es que se tapan, ¿viste? Si esto pasa y la gente queda impune, los pobres nos vamos a morir como moscas. Con esto quedó demostrado que es un fracaso que costó, bueno, 50 muertos, ¿no? Y 700 heridos. Estamos reclamando es el juicio y castigo, investigación independiente a todos los responsables materiales y políticos del asesinato de los 51 familias de la semana pasada. Todo esto motiva a que nosotros salgamos a la calle a pedir la reestatización, ¿no? Por un mejor servicio, bueno, como siempre decimos nosotros, por un ferrocarril al servicio del pueblo y por sindicato democrático, no al servicio del trabajador. El único medio que tenemos de Moreno hasta 11 es el tren, porque después pasa un 57, pero pasa por autopista y sale 10 mangos y el tren sale 1,25. Estamos pidiendo una reestatización del servicio ferroviario. Pedirle a la clase de trabajadora y a todo el pueblo que nos acompañe, porque nosotros no podemos permitir que quede impune esto. Tiene responsables claros, principalmente la concesionaria TVA de trenes, por todo lo que se conoce, ¿no? La desinversión, la desidia, como decimos, una tragedia anunciada. Yo trabajo en la línea Mitre de TVA. Hoy TVA, ¿no es cierto? Ex línea Mitre, el recorrido José León Suárez, Retiro y Retiro Bartolomé Mitre. Es igual al de Sarmiento, el estado de vía, el estado de señales, el sistema de seguridad de señales es deplorable, es obsoleto, lo definimos. No son solo las unidades, sino se combinan los factores vías en mal estado, sistema de señalamiento que hacen a la seguridad desde la corrida de los trenes y las unidades propiamente dichas. Bueno, el trabajo es como vos verás, en unidades viejas de 60, que a veces no reúnen las mínimas condiciones de seguridad, ¿no es cierto? Desde el Movimiento Nacional Ferroviario al cual pertenezco, hacemos responsable a la Secretaría de Transporte, a los concesionarios, y hay complicidad de las direcciones sindicales. En el caso nuestro, la Dirección Sindical de la Fraternidad. Porque si tuviéramos un sindicato que representa y defiende a los trabajadores, hace tiempo nos hubiéramos plantado ante los concesionarios. Toma el tren hacia el sur, que allá te irá bien. Del año 2005 también veníamos realizando denuncias, por el mal estado de todo, locomotoras, trenes en general, vías, señales, de las estaciones. Yo, por ejemplo, en el ramal que va de Villa Ballester a Zárate, y la verdad que a más de 30 kilómetros por hora no se puede ir. la dirigencia que tenemos nosotros, los representantes, el delegado gremial, presiona a los compañeros cada vez que hay descarrilo, para que no hagan los informes, o los presionan haciéndole dar apercibimiento de laborales, los amenazan que lo van a hacer suspender, y la gente cada vez viaja menos en trenes, una por el mal servicio que brinda TVA particularmente. Y el otro, bueno, el mal estado de los vehículos en general. La gente, a pesar de que es un pasaje barato, la gente dejó de volcarse a viajar tanto en tren. Y más con lo que sucedió en 11, ¿no? El traqueteo de este tren por Vía Vieja es lento. La pelea de los compañeros de Sarmiento, la situación de la exigencia de la estatización de los ferrocarriles en nuestro país y el tema de terminar con los subsidios a las empresas privatizadas y recuperarlos para el pueblo con control de los trabajadores ha sido una reivindicación también histórica de la CTA. Y otra vez el tren seguirá su rumbo. A partir de la ley de emergencia ferroviaria, las empresas dejan de hacer mantenimiento sistemático. Cuando vos dejás de hacer mantenimiento sistemático, hasta un año, hasta dos años, hasta tres años te caes. ¿Qué es lo que está pasando? Los responsables tienen que ir presos. Si no, estamos en el horno. Por eso vinimos a la marcha. Nosotros tenemos descarrilos casi todos los días en el Mitre, lo que pasa es que se tapan, ¿viste? La vía se desplaza por mal estado de las vías, se desplazan las vías, los trenes no pueden circular, es todo por mal estado de la vía, no hay mantenimiento para nada. Ojalá que esta empresa se vaya porque yo creo que para lo único que están ellos ahí en este momento es para recibir subsidio nada más, pero el ferrocarril no lo sienten, ellos no lo sienten el ferrocarril. No nos pueden comprar. No deben corrompernos, informaciones falsas. Escucha estos datos. La empresa Trenes de Buenos Aires, que hasta el martes, cuando se dispuso su intervención, tuvo a cargo la concesión de los ramales Mitre y Sarmiento, recibió en 7 años transferencias del Estado por 1.924 millones de pesos. Los subsidios recibidos por la firma del grupo Sirigliano aumentaron un 146% entre 2006 y 2010. Durante los sucesivos años que mediaron entre justamente el 2006 y el 2010, hubo gran cantidad de informes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, en los cuales la Auditoría General de la Nación se basó para emitir un durísimo dictamen que finalmente ayer fue dado a conocer. Allí se destaca que el 50%, la mitad, de los descarrilamientos denunciados en el 2008 y el 61% de los denunciados en 2009 en la línea Sarmiento se deben a falencias de material rodante y de infraestructura en las vías. Estamos en comunicación con el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despuy. ¿Cómo le va, Despuy? Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bien. Pablo. Muchas gracias por atendernos. Sí. Lo primero, Leandro, que le quería consultar, agradeciéndole la deferencia de atendernos tan temprano un sábado. ¿Qué pasó esta semana con el informe? Que unos lo esperaban tal vez los primeros días de la semana y según trascendió hubo algunas demoras. Mire, yo le diría que finalmente lo pudimos aprobar, lo aprobamos por unanimidad, pero es cierto que frente a la premura objetiva que surgía tanto de la situación particular de las víctimas, en las circunstancias que la justicia está urgida de pronunciarse próximamente, también que hay una intervención por 15 días, era evidente que un informe que nosotros teníamos previsto aprobar con anterioridad, la urgencia se agigantaba. Pero bueno, tuvimos algunas diferencias entre los auditores nombrados por el oficialismo, que querían una postergación primero de 7 días y luego llegaron a fijar una de 2. Nosotros queríamos tratarlo porque el informe que se aprobó ayer era el mismo informe que se aprobó, que estábamos en condiciones de aprobar el miércoles, pero lo cierto es que más allá de esas diferencias que dieron lugar a una amplia polémica nacional, pudimos aprobar ayer el informe por unanimidad. Y es el informe que consigna esos datos claramente. Y yo le diría que en esencia lo medular es que confirma el altísimo nivel de incumplimiento de la empresa, que hay una relación directa entre esos incumplimientos y el número de accidentes que registra la empresa. Uh-huh. Por otra parte, que el Estado está invirtiendo y cada vez invierte más. Está desembolsando, está transfiriendo fondos, que esos fondos no van a tener sino un destino sobre todo operativo, gasto operativo más que gastos efectivos de mantenimiento. Sueldos, por ejemplo. Sueldos, por ejemplo, seguramente en algunos casos honorarios, supongo formas de asignación de recursos para ese tipo de gastos, pero la relación entre gastos operativos y mantenimiento materiales, la relación en el 2003 era en la cuenta de explotación de un 17%, pasó en los operativos al 70% y los materiales de un 17% bajaron a un 4%. ¿Se imagina usted si 7 años u 8 años después se encuentra con que ha disminuido los gastos en materiales, el deterioro, y se ha agravado el deterioro? Ahí hay una ecuación que le está planteando una resultante evidente, vinculada a la calidad del servicio y a todos los riesgos que implica cuando la prestación del servicio es deplorable. Porque ahí usted tiene dos cuestiones. Las tareas de mantenimiento no solamente hacen a la comodidad, a la calidad del traslado, sino la falta de inversión en mantenimiento se sitúa ahí, precisamente en el ámbito de lo que podríamos llamar las cuestiones que llevan a la inseguridad. Sí. Pero hay un tema que me parece interesante ver desde el punto de vista sindical, desde el punto de vista... ¿Recuerdan el conflicto que se desencadenó y que, bueno, que culminó de esa manera tan dramática con lo de Pereira, con la muerte de Mariano Ferreira. Mariano Ferreira. Bueno, sí. Recuerden que ahí empezó a aparecer el tema de las obras por administración, de las tercerizaciones, donde aparecían personas que realizaban tareas para el ferrocarril, sobre todo de mantenimiento, que tenían una situación laboral distinta al de la empresa que prestaba el servicio. Recordarán ustedes, esta situación nosotros la habíamos visto con mucha claridad, precisamente en la distribución y en la afectación de los subsidios, con la forma en que se llevan a cabo esta asignación. Fíjense, en el 2000, del 2005 al 2008, el Estado aportó 2.000 millones, un poco más, 2.000 millones de pesos, precisamente para reparaciones, y tareas de mantenimiento de las empresas. De esos 2.000 millones le tocaron cerca de 500.000 a TVA, que es una empresa que ha recibido muchas, muchas transferencias. Cuando fuimos a ver cómo habían afectado esos recursos, vimos que efectivamente había tres observaciones muy, muy claras. Que la empresa generalmente las tareas de mantenimiento las difería, con lo cual, en vez de hacer las revisaciones, cada 250.000 kilómetros, las hacían mucho tiempo después. Sí, o esperando a que se terminara por romper la pieza, ¿no? Hasta que se terminara. Pero por otra parte, cuando se realizaban tareas de mantenimiento, las realizaban empresas que recibían la concesión o la actividad por contratación directa, vale decir, sin licitación. Pero después, cuando uno examinaba, realmente se daba cuenta de que esas empresas que recibían estaban vinculadas al grupo empresario que tenía la concesión. Y esto no solamente en TVA, sino en varias otras empresas. Con lo cual uno iba detectando una relación. Y esa relación, que era una relación económica, comercial, real, aparecía desde el punto de vista del empleado, desde el punto de vista laboral, como disociada. Unos eran los que realizaban las tareas de mantenimiento, que tenían un tratamiento laboral muy, muy particular, muy precario, muy, muy precario, porque no tenían una serie de ventajas, de las contribuciones patronales, etcétera, cobraban un salario mucho menor, pero estaban evidentemente dentro de lo que era el propio grupo que procedía a este tipo de contrataciones directas, irregularidades que nosotros las subrayamos y que la hemos mandado a la justicia. Yo creo que es importante en este caso concreto hacer un examen un poco el comportamiento de la empresa de TVA como de las otras, pero en este caso particular tanto de lo que ha sido, cómo concretamente se han asignado los recursos, cuánto de esos recursos se han canalizado a través de otras empresas vinculadas al grupo y realmente cómo la empresa ha podido hacer beneficios, diríamos con una precarización laboral de a través de estas otras empresas que reciben contrataciones directas y están vinculadas al grupo. Leandro, eso queda claro, pero en forma paralela, cuando ustedes venían haciendo estas puntualizaciones, ¿hay una complicidad de algunos sectores del gobierno nacional que seguían dando estos subsidios, más allá que después los subsidios se usaban, entre otras cosas, para ensanchar la ganancia del grupo Sirigliano? Yo le diría que yo, en efecto, lo que está muy claramente probado en este informe, que hay donde se prueba el aumento y el destino de los subsidios, yo creo que está en la circunstancia de que la CNRT esta vez ha cumplido con sus funciones. Ha aplicado multas, ha controlado, ha regulado, y por el contrario, la pasividad, la opacidad, si ustedes quieren, de la Secretaría de Transporte es notoria y, diríamos, con una negligencia ya, le diría, deplorable, porque la verdad es que no hay justificativo. De 53 expedientes que nosotros habíamos examinado sobre irregularidades de las empresas, para donde había multas, penalidades y otro tipo de señalamientos, de los cuales 17 pertenecían a TVA, y llegaron en el 2009 a la Secretaría de Transporte, y la Secretaría de Transporte a fines del 2010 no habían tenido movimiento, vale decir, en la propia Secretaría de Transporte, lo cual le estaría indicando que hay ya prácticamente una cultura, un fomento del incumplimiento. Porque... fomento de incumplimiento que en este caso raya con la complicidad. Y bueno, en ese caso las responsabilidades ya de tipo judiciales las tendrá que determinar la justicia, pero es evidente que ¿quién puede explicar esta situación que no sea o desde la negligencia o de la complicidad? Porque lo que recuerdo con mucha claridad cuando usted tiene una intervención en la última estación, en la próxima estación, en la película de Pino, sí, en donde usted dice con claridad todos los informes que le iba remitiendo a la Auditoría General de la Nación, justamente la Secretaría de Transporte, y cómo la Secretaría de Transporte hacía vista gorda todo esto. Desde aquella vez que se estrena la película, ha pasado mucho tiempo, y lo que usted nos está diciendo es que cada vez se acumularon más expedientes y que la Secretaría de Transporte no hacía nada con esa acumulación de transporte, y en forma paralela sí lo que hacía era seguirle dando subsidios a la empresa. Absolutamente. Eso está de alguna manera no solamente confirmado, sino dramáticamente ratificado. En este momento, después de tanto tiempo, lo cual estaría mostrando que la política de subsidios tal cual se aplica en la actualidad ha sido un fracaso que, que ha ayudado más que evitar el deterioro y la precarización del servicio, sí, sí. Y que las cosas terminen de una forma tan dramática. Fíjese que nosotros sobre el accidente mismo no nos vamos a pronunciar, y eso es importante, porque no lo estábamos haciendo el peritaje, pero cuando usted tiene una investigación de este tipo, de tipo penal, va a apuntar sobre todas las responsabilidades penales. Nosotros sobre eso no vamos a decir que el accidente tuvo lugar de tal y tal forma y tal persona, pero sí podemos dar elementos sobre los factores que pueden incidir en una situación de este tipo. Porque en un accidente de ferroviario pueden intervenir tantas causales, aparte de la humana, aparte de la técnica, porque usted me puede decir, bueno, no tenía frenos, pero aunque lo hubiese tenido, usted puede tener un material rodante, unas vías, el estado de las vías en tal estado que en determinadas condiciones los frenos pueden no dar el resultado, claro, que se espera, y a lo mejor es el momento en donde tienen que articularse otros mecanismos, como son los frenos de emergencia, que se articulan de otra manera, y tampoco tenerlos. Entonces, un accidente podría haberse, es técnico, puede transformarse en una tragedia, si usted tiene las vías mal, los frenos deteriorados, o aunque ande uno de esos factores, no tiene el de emergencia, en fin. A lo que apunto es a decirle de que el examen de una situación como la que se está verificando requiere un análisis más integral del contexto, porque no es un factor. Mire, le explico, aquí por ejemplo en San Luis, yo en este momento le estoy hablando de San Luis, que es yo soy puntano. Lo sabemos. Hubo un accidente trágico, muy muy trágico, que fue en un paso a nivel, un colectivo con niños, con niñitas, de un colegio católico, que estaban viajando, fue arrollada por una unidad del All Central, de la compañía All Central. Si usted examina el accidente en sí mismo, se va a dar cuenta que el colectivo se paró justamente sobre la vía, y el chofer en un momento dado se tira del ómnibus y él se salva, pero sin embargo las chicas fueron arrolladas y murieron unas cuantas. Fue un drama y todavía la provincia está... Nosotros estamos haciendo una auditoría sobre ese accidente, pero no desde el punto de vista del peritaje técnico estricto, porque eso ya lo están llevando a cabo, ya lo llevaron a cabo para la justicia. Pero nosotros, ¿qué estamos examinando? Primero, todas las condiciones del contexto, de los pasos a nivel, la calle, la verdad es que es impensable, es un paso a nivel que se mantiene igual que a principio de siglo, ¿no? Ahora la diferencia es que ahora pasan unidades, muchísimo más autos, hay una mina cercana, hay una población, en fin, más allá del contexto. Y lo otro es que la forma en que se lleva el transporte, ahí en ese caso van sobrecargados los vagones y los trenes, que tienen una capacidad de acuerdo a las fuerzas, a las unidades, en fin, a las condiciones, van sobrecargados. Pero van con un sistema de doble máquina, va una máquina adelante y una máquina atrás. La que empuja es la de atrás, sobre todo. En fin, lo que le quiero decir es que aún en el supuesto de que el factor humano haya sido, concretamente en este caso, el determinante, porque dejó el colectivo en el centro, lo cierto es que el que venía atrás, cuando la máquina originaria quiso frenar, y de hecho aparentemente frenó, la que venía atrás arrastró a la claro, que ni siquiera lo supo, no claro, teniendo una conexión entre ambos. Lo que le quiero decir que en ese accidente hay una serie de factores que van a incidir, no solamente en el hecho de que una persona que iba manejando se desmayó o se tiró del... sino que la unidad que a 400 metros vio un colectivo que estaba sobre la vía, no pudo frenar. Entonces, seguramente la responsabilidad penal en una primera instancia se va a decir, bueno, fue claro, el hombre, el chofer, que dejó el auto ahí. Pero si usted hace una auditoría, va a ver todos los factores que van a incidir en este tipo de, sí, de accidentes. Y me parece que queda la clara con este ejemplo, que usted tiene una mirada crítica respecto de la decisión que se ha tomado desde el gobierno nacional de aguardar hasta que estén las pericias para tomar una decisión. Da la impresión que tanto la Auditoría General de la Nación como la propia CNRT le han dado al gobierno nacional herramientas más que suficientes en los últimos años para que el Estado pueda accionar sin temor a que pueda haber una represalia judicial de la empresa en el fin de la concesión, ¿no? Mire, yo le diría que en este como en otros casos, en este caso como en otros que ya nosotros hemos examinado, el caso de San Martín, el caso del Belgrano Sur, el caso de el general Roca, en todos los casos el Estado, cuando ha adoptado decisiones de rescisión o medidas extremas de terminación del contrato, lo ha hecho bajo la responsabilidad de la empresa. Y si en este caso el Estado asumiera esa decisión, yo creo que los informes de auditoría le estarían dando todos los elementos para mostrar que el nivel de incumplimiento de la empresa es de tal magnitud que encuadra dentro de las cláusulas de desaciliación, de rescisión, digamos, las causas para poder terminar la concesión por responsabilidad empresarial y llevar adelante una redefinición en esa concesión. Pero nosotros no podemos exigir. Está claro, está claro. Sí podemos dar los elementos, y de hecho lo hemos dado, y el Estado ha tomado decisiones trascendentes. Fíjese en Nahuel Sat, la estatización, cuando le retiraron la... Después quedaba una empresa de Estado, en el caso de Thales Spectrum, cuando Menem había privatizado el espacio radioeléctrico, lo cual era una locura. Bueno, fue un informe de auditoría que sirvió de base. También en el caso del PAMI, para la intervención del PAMI, cuando hicimos una auditoría que mostramos cómo ciertos sectores de la burocracia sindical se habían apoderado y habían hecho de eso, junto a algunos políticos, una caja política. Así es. Así que damos elementos, y en algunos casos el Estado los ha podido usar. Esperemos que en este caso también sirvan, y sirvan también a la justicia. Leandro, gracias por este contacto con Radio Splendid. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Fuerza ahí, Leandro Despuy, Auditor General de la Nación, refiriéndose al último informe, pero también refiriéndose a la historia de lo que ha sido la relación entre TVA y el gobierno, ¿no? Pero está clarísimo lo que dice aquí el auditor, lo que está diciendo además de la empresa, que es en definitiva la que va a ser reemplazada, que tanto la Comisión Nacional de Regulación de Transporte como la Secretaría de Transporte impulsaron esto. Ahí no va a haber responsabilidad penal inmediata, porque nadie estuvo en el tren de ellos. Pero ¿cómo lo juzgas? Eso es asociación ilícita. Ahora, anda a demostrar la asociación ilícita en un juzgado. Es muy difícil. Por eso cuando hoy sale la información que Bonadío dice el Estado es querellante y es una de las víctimas, ¿qué víctima es el Estado? Acá el gobierno nacional es victimario. Está bien, esa es una linda distinción, ¿no? Tal vez sería una discusión más profunda, pero una cosa es el Estado y otra cosa han sido los gobiernos que usurparon. Schiavi, que esta semana se enfermó, no sé qué tuvo. Ese tipo es cómplice de los negociados que hizo TVA con la falta de mantenimiento que termina con el asesinato de estas personas. Sí, sí. Lo dijo claramente después, ¿eh? O hay negligencia o complicidad. O complicidad. En cualquiera de los casos, los funcionarios públicos son imputables. Porque, Mauro, yo te saco al empresario y al tipo, a Cirigliano, yo te lo saco. Correlo. Bueno, lo pongo. Corina Duarte maneja los trenes TVA. Y entonces el Schiavi va a seguir haciendo los mismos negocios con Corina. Porque Corina está impoluta, porque no tuvo nada que ver con lo que pasó allí en el andén de 11. Totalmente. ¿Quién juzga esa responsabilidad? Y ahora me dicen, el gobierno nacional es víctima. ¿Cómo es esta historia? El creador de Frankenstein no tiene nada que ver con Frankenstein. Por eso, y para cerrar este segmento de casi una hora dedicado al análisis de la situación ferroviaria, me quiero quedar con las palabras que la semana pasada nos dejara Elido Beschi, un dirigente sindical, un ingeniero que ha trabajado mucho en la temática y que nos decía, no sirve de nada solo quedarnos con una sanción o con un eventual retiro de la concesión. La empresa que concesionó el servicio deberá rendir cuentas de todo lo que se llevó, tanto en materia de subsidios como en materia de la explotación indebida del recurso que el Estado Nacional le cedió hace 18 años. De lo contrario, será un nuevo festival para que el que se vaya impune, y el que vuelva tenga carta blanca para seguir haciendo lo mismo. Sobre la hora. Sobre la hora. Vuelve el próximo sábado, porque todavía... Porque todavía... hay tiempo para cambiar la historia. Ahora Ahora sí, con ahora sí. Vamos, agradezca, A Inés Salles, a Miguel Aguirre, a los compañeros del equipo de comunicación de la CTA que estuvieron cubriendo la marcha ayer y haciendo, trayéndonos los informes que a los que Ramiro les puso arte en esta mañana. Corina hace rato que está en otro lado, usted sabe. Sí, no, hace no, rato no. Que ella quedó presa de la seducción de Sergio Goycochea, pero bueno, ¿qué va a hacer? En la red de Goycochea. No es cierto. Nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado, el lunes, los invito a partir de la 9 a compartir este nuevo espacio que junto a Pablo Marchetti ocuparemos, usurparemos aquí en Splendid entre las 9 y las 12. Vamos a hacer quilombo con Marchetti, pero nosotros nos reencontramos el sábado que viene a las 8. Ya viene la gente de Cerebros en Fuga y lo veo al Turco Mansur, a Carolina Chipola, a Carlitos, toda la banda, Sonia Renison, que empiezan en instantes nomás para quedarse con ustedes hasta las 14. Nos reencontramos el próximo sábado. Que tenga un hermoso fin de semana. Chau.